Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. Estamos en vivo y en directo desde lo que le llaman Plaza Cívica, que es afuera de la Gobernación Regional de Valparaíso. Estamos en el séptimo encuentro por la Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas. Organizaciones articuladas que se han unido en una nueva reunión para dar cuenta un poco y para interpelar, por eso estamos acá, para interpelar a las autoridades a una acción real, a una acción efectiva de resguardo de lo que se conoce como un hotspot o un punto caliente de la naturaleza que conlleva una biodiversidad muy importante y es, de cierta manera, puede convertirse en un dique, en un obstáculo para la desertificación que está ocurriendo en el país a propósito del cambio climático que tiene que ver fundamentalmente con causas antropogénicas, es decir, por causas humanas. Estamos ni más ni menos con el radiocontrol estrella del Aire Puro, Don Checho. ¿Cómo está, estimadísimo? ¿La pulenta o así como para...? No, sí. El hoy día ando con rabia, hermano, ando con caleta de rabia, pero... Es que motivos nos faltan para tener rabia. Sí, y quizás como nosotros decimos, mi madre hace mucho tiempo que decíamos en la casa de que cuando hay procesos sociales intensos, pareciera de que hubiera como una... emocioesfera, ¿ya? Una esfera de emociones que colapsa cuando se satura y que le llega a algunas personas, unas se enojan, otras andan tristes, qué sé yo. Y en estos tiempos estamos viviendo cosas a nivel social global tremendas, en lo territorial también. Y ahí es cuando uno trata de... y cuando te pasan cosas, te empiezan a pasar cosas en lo personal, pero te empezás a agarrar también de tus redes, pues, redes de contención o espacios políticos como este que está acá en estos momentos, político-social, diría ambiental. Así que, en ese sentido, dándole la vuelta, bacán por estar en el séptimo encuentro territorial por la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas. Sí, pues y vamos a estar conversando con distintas personas, distintas comunidades, distintas organizaciones que se van a acercar acá. Vamos a partir después de la música, vamos a invitar a parte de la organización a que nos dé cuenta, evalúe un poco la jornada del día viernes y también para que nos dé cuenta de lo que va a ocurrir este sábado y el domingo, porque recordemos que es del 20 al 22 de octubre este séptimo encuentro. Después vamos a estar conversando con el territorio de Aconcagua, con Paula, que es parte de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuela, sobre las acciones, los distintos conflictos, las distintas articulaciones que están realizándose en ese espacio. Vamos a conversar con el Coordinador Nacional de Reservas de la Biosfera, Ricardo Quilaqueo, entendiendo que no solo esta es una reserva de la biosfera, sino que hay otros elementos más importantes que se tienen que destacar. Y después vamos a volver a lo más local del Gran Valparaíso y vamos a conversar con la agrupación Entre Cerros. Particularmente están en Viña del Mar, pero cuando se llama Entre Cerros igual interpela a Valparaíso y a un montón de otras comunidades más. Séptimo encuentro de la Reserva de la Biosfera, puede venir, puede bajar, como se dice acá en Valparaíso, puede bajar al plan y encontrarse acá en la Plaza de la Intendencia, donde comúnmente o hay estacionamientos o hay ferias. Ahora hay un séptimo encuentro de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas. Sí, totalmente. Y si usted viene para acá, bueno, va a haber cosas como, por ejemplo, letreros que se preguntan cosas como cómo se relacionan los oficios con el territorio. Hay también productos, gente que tiene comercio local en Puchuncaví, en Coyihuay, aquí en Valparaíso también, les compañeros de ahí de Entre Cerro. y etcétera, ¿no? Y nosotros también, como Radio Placeres, también hay maquetas a escala de lo que es la reserva de la biosfera y también los mapas con los zonales que se corresponden ahí, las distintas zonas de amortiguación, etcétera, que ahí les vamos a preguntar a las cabras nuevamente, que ya le hemos entrevistado varias veces, pero que hoy día nos invitan a que vengamos para acá, así que si usted está escuchando, y como es todo el día, y mañana también, entonces véngase ahora y venga más ratito también. Ah, y también hay un altar en el cual ahí están dispuestas, esta otra forma que hemos tenido en los pueblos ahora, como de recuperar nuestra espiritualidad desde todos los puntos de vista, ¿no? Esta cuestión bien sincrética, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Sí? ¿Puede ser? Sí. Sí, este sincretismo del cual somos parte y que también somos parte conscientemente en ese sentido, pues. Estamos recuperando la espiritualidad. Y aquí está nuestro altar, así que véngase para acá nomás y póngale toda la energía. Y nada menos que nos acompaña un lienzo, que no, un lienzo verde, obviamente, que nos dice, al hablar de biodiversidad, ponemos la vida al centro. Y eso hace también la Radio Placeres. Al hablar de pluralismo, ponemos la comunicación comunitaria al centro. Y ponemos también música alternativa, no la típica que usted va a escuchar en las radios comerciales. ¿Con qué nos vamos, compañeras? Oye, un saludo a Jules, que se está mandando unos reportajes bastante interesantes de lo que está ocurriendo en Valparaíso, en el Gran Valparaíso. Ustedes ya están escuchando distintos reportajes con su voz y ahora está conociendo acá. No quiere salir al aire aún, pero le apuesto que más tarde va a ir a dar su opinión sobre algo. Pero eso, un saludo ahí a los compañeros que vienen desde otras latitudes a aportar a las luchas que damos acá en el territorio. Eso. Bueno, nos vamos a ir ahora con Skaldic, que canta la canción Aini, pero antes de eso vamos a poner la cuñita que generaron las compas de acá de la Reserva de la Biosfera, así que aguante Camp Cabris. Esto ¿viste? Es el más seco de los controladores. La biosfera, la campana Peñuelas. Poniendo la vida al centro. Somos la Reserva de la Biosfera. Habitamos una reserva de biosfera. Pero, ¿qué significa esto? Biosfera es la capa del planeta Tierra en donde se desarrolla la vida, siendo por tanto las reservas de biosfera territorios con ecosistemas naturales y valores culturales únicos en el mundo. Por esta razón, las reservas de la biosfera cuentan con herramientas de gestión que tienen el potencial de restablecer el equilibrio entre la actividad humana y la integridad de la naturaleza. Es decir, se propone que el desarrollo socioeconómico deba contribuir a la conservación de la biodiversidad, las funciones ecológicas y el valor cultural de cada territorio. Actividades fundamentales en la gestión de reservas de la biosfera son el trabajo en educación ambiental y en los procesos de conservación, restauración ecológica y regeneración socioecológica territorial, que nacen desde la inspiración en las formas de vida ancestrales que se enraizan en una cosmovisión ecológica, para impulsar soluciones colectivas a problemas transversales como la sequía, la deforestación de los bosques nativos, incendios forestales devastadores, la amenaza inmobiliaria voraz, la planificación y el ordenamiento territorial al servicio del modelo, el avance acelerado de la desertificación, contaminación atmosférica y calentamiento global. Creemos que desde las reservas de la biosfera se deben articular formas de habitar que vayan más allá del desarrollo sostenible, porque este solo apunta a mitigar y a adaptarse a los daños del sistema capitalista, extractivo y devastador, herencia del colonialismo e impuesto por la dictadura y la modernidad que hoy colapsa y nos arrastra con ella. Para avanzar en la articulación de estas alternativas, las comunidades y redes territoriales son indispensables para la gobernanza, gestión y multiplicación de prácticas en favor de los bienes comunes naturales, que deben ser reconocidas y valoradas como puestas concretas de un desarrollo territorial efectivo. un desarrollo que busca la prosperidad y abundancia de nuestra biorregión, que restablezca la salud de los cursos de agua, los matorrales y bosques, y que nutra los suelos y limpie el aire, y que por consecuencia haga más felices y sanas a las personas. Los habitantes y comunidades somos responsables y gestores de co-construir este buen vivir, en reciprocidad y armonía con la naturaleza, porque somos parte de ella. Es por eso que nos volvemos a autoconvocar para este viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de octubre del 2023 en el séptimo encuentro territorial por la Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas. Nos encontraremos en la Plaza Cívica de Valparaíso, frente a la Gobernación Regional, desde donde emplazamos a todos los servicios públicos regionales que integran el actual Comité de Gestión de la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas a ponerse a disposición de los territorios donde las propuestas concretas de la comunidad permitan avanzar con diligencia, eficacia y sin asistencialismos para hacer frente a la actual crisis climática y socioambiental que atraviesa nuestro planeta y nuestra reserva en particular como biorregión de sacrificio. Nos volvemos a autoconvocar para seguirnos nutriendo y construyendo colaborativamente con la convicción de que la Reserva de Biosfera Campana Peñuelas es donde renace la vida. Somos el freno a la desertificación y al deterioro inminente de nuestros territorios, con propuestas claras que pongan la vida al centro. En reciprocidad y armonía con la naturaleza. Somos Reserva de la Biosfera. quieres escuchar el aire puro, escucha o sigue a los medios que nos retransmiten. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM, miércoles a las 15 horas. Radio Curruf, www.radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM, los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radio Tricahues.cl, Radio Tricahues, www.radiotricahues.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Lafkenche por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, el 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. airepurovalpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, en vivo y en directo desde nada más ni nada menos que la Plaza Cívica de aquí de la ciudad de Valparaíso. Como decía René hace un rato, baje del cerro al plan o distribúyase desde el plan para acá. Véngase nomás porque aquí estamos con nuestras compañeras, compañeros y compañeres del Consejo Territorial por la Reserva de la Biosfera, la Campana Peñuelas. ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, dale, ahora. Te salió fluidísimo. Mira, mira, sí, sí, nos estamos preparando. Así que aquí les vamos a dejar con nuestra primera entrevistada del día y con, que le va a hacer, la va a guiar ahí René. Dele nomás, compa. Gracias, estimadísimo. Estamos con María del Consejo Territorial para conversar un poco, para evaluar. Recordemos que esto partió el viernes 20, es hasta el domingo 22, acá en la Plaza de la Intendencia, en la comuna de Valparaíso. María, buenas tardes, bienvenida aquí a la Radio Placeres, al Aire Puro. ¿Cómo está? ¿Cómo llega con el ánimo? Aparte, cansada por lo que se ve con todo el trabajo. Esto es autogestionado, no hay recursos del Estado, no hay absolutamente nada al respecto, sino que el empeño de las comunidades articuladas para levantar este séptimo encuentro y seguir defendiendo la Reserva de la Biosfera. Así es, compa, muchas gracias por la invitación, por abrirlo despacio. Por la radio siempre estar aquí presente, desde el primer encuentro han estado apoyando de diferentes maneras. Y bueno, como bien dice, es un espacio, es una organización autogestionada, es una red territorial autoconvocada, que eso es lo que nos interesa potenciar, fomentar, y este es un ejercicio de verdad. Es un ejercicio, igual que los 6 anteriores, de organización. Está todo a disposición, está el espacio, tomémonos los espacios públicos, hagamos política de los cuidados en el territorio, no en cuatro paredes, no conversando con uno o con otra institución o academia, sino que si ellos quieren venir, vengan a los espacios que son de todos y podamos realmente avanzar hacia políticas públicas, que el territorio sea protegido en todas sus coordenadas. Pero eso, que venga desde las comunidades, para potenciar una cogestión efectiva del territorio reserva de biosfera, que es un núcleo vital de todo el planeta. Claro, un hotspot, como decía yo, un punto caliente importante, que si quedara la cagada, como está pasando en distintos lados del planeta, Gaza, etcétera, es uno de los puntos de regeneración de la vía finalmente. ¿Cómo evalúas, estimada, la jornada? Porque esto partió el viernes 20. ¿Cómo evalúas la jornada del viernes 20? ¿Qué fue lo que pasó como para hacerle un recuento a la gente para que después lo articulemos con lo que va a pasar hoy día y mañana acá en la Plaza de la Intendencia? Bueno, ayer estuvo bien interesante. Fue un día ahí potente, día viernes, día ahí de semana, día hábil. Y partimos con todo por lo mismo, para hacer una invitación al comité de gestión también, que bajara ahí de los lugares donde ¿quién está? ¿Quién conforma el comité de gestión? Mira, el comité de gestión es el grupo humano de entidades públicas, academia, comunidad también, que debería gestionar el territorio de reserva de biosfera y generar una planificación a corto, mediano y largo plazo que se tangibilice en distintas coordenadas para el cuidado territorial y la regeneración, avanzando hacia un paradigma que cambie las lógicas neoliberal y capitalista. Bueno, eso es lo que aparece en la teoría, pero en la práctica sabemos que eso no ocurre. Las instituciones muchas veces están al servicio del modelo productivo y económico y no al servicio de las comunidades y los territorios y el bien común. Entonces, bueno, nos dimos cuenta de esta situación, que la figura de reserva de biosfera, porque también dejar ahí súper claro que esta figura... Bueno, biosfera significa la capa de tierra donde crece la vida. Mira, no sabía el significado. Sí, es muy interesante porque es así de amplio y así de diverso en la forma en donde podemos tangibilizarlo. Es vivienda, son ecosistemas, es educación, es cultura, es salud, es espiritualidad, es organización, es todo. Es cómo se genera la vida en la capa de la tierra. Y una reserva de biosfera es un núcleo vital de vida, obviamente, dentro del mundo que permite una regeneración, sobre todo en tiempos de crisis profunda como estamos viviendo. Y que decimos eso también, como no queremos ser alarmistas ni apocalípticos, pero tenemos la crisis tan encima que no la vemos. Y es una realidad. Hay migraciones multitudinarias en distintos lugares del mundo por la crisis climática. Eso se va a seguir agudizando, es un hecho concreto, científico, tangible. Que responde también, bueno, los procesos de cambio climático es natural, pero la aceleración con la que se está viviendo es producida, y es producida por eso, un sistema de devastación, un sistema que no pone la vida al centro. Por eso también ahora se llama eso, pongamos la vida al centro. Y ayer fue justamente el llamado a todas las partes a decir, mira, aquí no vamos a hacer una alianza política partidista con la institución ni con gobiernos de turno, no se trata de eso. Lo que estamos diciendo es que lo único que los que permanecemos en el territorio somos las comunidades. Somos los únicos que permanecemos más allá del gobierno de turno, más allá del cargo técnico que tenga una persona por un trabajo. Entonces, la gestión debe estar en manos de la comunidad. Y los demás, y todos los demás, los servicios públicos, la academia, al servicio de eso. Que pongan a disposición lo que hay. Eso ya es un cambio paradigmático importante. Así es. Y invitar a estas personas. Invitar porque hay personas técnicas que tienen un montón de voluntad, pero están atrapados dentro de la burocracia. Entonces, bueno, salgamos de esa burocracia, vamos a los espacios públicos, conversemos, generemos mesas de trabajo, lleguemos a acuerdos y sigamos avanzando. Y de manera propositiva y creativa, presionar creativamente. Porque no nos vamos a quedar con la representación de una persona. Nadie nos representa. Lo que nos representa son los cauces de agua, son el bosque, son las comunidades organizadas, es la memoria y la identidad de los pueblos. Entonces juntémonos en torno a eso, levantemos propuestas concretas y llevémoslas a la mesa de discusión. Que esa mesa de discusión esté en los espacios de todos. Súper. ¿Y bajaron? ¿Hubo un diálogo, un espacio? Sí, estuvo bueno. Sí, ya, llegaron super. De distintos municipios. Llegaron de Casablanca, de Quilpué. Claro, de Valparaíso, porque, bueno, vuelvo un poquito atrás, llegó CONAF, el punto focal regional, hoy día está el punto focal nacional, Ricardo Quilaqueo. Por ahí anda. Ya, sí, lo vamos a entrevistar. Ya, está bueno eso, porque es súper importante entender que la figura de reserva de biosfera es una grieta dentro de esta mole, es una grieta dentro de la mole burocrática, en donde textualmente aparece que la comunidad es prioridad y es la que lleva la gestión de su territorio. Entonces eso queremos, tener las herramientas de gestión, tener las herramientas para la planificación y que los instrumentos de planificación, las estrategias de desarrollo, no pasen por encima de la vida, no pasen por encima de la naturaleza, sino que seamos capaces de entender, ser buenos lectores de la naturaleza y planificar, ordenar el territorio en torno a eso. No podemos pasar por sobre un cauce de agua, no se pueden construir edificios en las dunas, no se pueden construir edificios en humedales. ¿Dónde se pueden construir? Bueno, veamos dónde es posible regenerar ese territorio y no devastar la naturaleza, porque ninguno de nosotros producimos agua, suelo ni oxígeno. Oye, agregaría también de que quiénes y para qué también se construyen esas cosas, pues porque es lo mismo que nos preguntamos, ponte tú, desde la academia, cuando nos preguntamos, bueno, ¿para qué y para quién aportan los proyectos que están en CONICET, en ADID, en ANID, en todos esos espacios, a propósito de que no van hacia la comunidad, pues, sino que típicamente son proyectos que aportan hacia la minera, hacia la inmobiliaria, hacia el progreso, hacia esta idea de desarrollo, etcétera, pues. Entonces, ¿cómo habitamos? Es un poco lo que está pasando con la gente que hace la... que está moviéndose en contra de la ley antitoma. Las tomas somos la solución. Y ahí es donde se tiene que generar el diálogo de cómo esas, las tomas conviven con el resto del ecosistema. Súper. Oye, ¿y qué nos espera hoy día, estimada? Mira, hoy día estamos a puertas de comenzar la mesa de diálogo entre organizaciones. Organizaciones que van a contar distintas iniciativas de lo que está sucediendo, cuáles son sus luchas, cuáles son sus experiencias, propósitos, hacia dónde vamos avanzando. Y también, mira, justo ahora está el compadre Entre Cerros, que están viviendo amedrentamiento y acoso de parte de las instituciones, de parte de diputados y senadores de esta región, ¿cachai? Ah, algo escuché. Nombramos con Longton, que está claro. Nombramos a esa persona, lo digo abiertamente, esa persona corrupta que está a favor de la inmobiliaria, está manipulando comunidades para con discursos falsos para poder... Es la herramienta política de la derecha históricamente. Sí. Se ha exacerbado con el tema de las redes, con todo eso, pero claro, no extraña que Longton y sus correligionarios, a través de mentiras, defiendan posiblemente lo que sean algunos financistas, le darán algún departamento, justamente, etcétera. Sí, aquí tiene que ver con un comité de vivienda, donde Serviu, el Servicio de Urbanismo y Vivienda, vendió un terreno a la comunidad. Y es inviable construir en ese espacio. El plan regulador lo señala de tal manera, ese lugar estaba considerado como un gran parque. Y bueno, igual vendieron este lugar. Mimbo y Serviu, a lo largo de este tiempo nos hemos dado cuenta que son cómplices de la devastación de los territorios bajo la excusa de otorgar vivienda a las personas. Obviamente es fundamental, como dicen muchos compañeros, ecología sin conciencia de clase es jardinería. Claro. Y no se trata de eso. Eso lo decía este brasilero que mataron, Chico Méndez. Así es. Oye, y bueno, van a estar las organizaciones, de hecho ya están conversando, está el círculo completito, lleno, están ya empezando a compartir las experiencias, eso se va a venir durante más o menos una hora, dos horas, y después, ¿qué es lo que sigue aquí? Después seguimos con herramientas para la gestión. Y vienen los compas de Santiago, ya llegaron, de la cooperativa Quincha, a compartirnos las experiencias sobre esta herramienta. Cómo jurídicamente podemos fortalecernos también a través de esta figura, que es una de varias que existen, pero para poder cooperativizar la vida y poder avanzar pensando un sistema productivo, un sistema económico, un sistema de organización que apunte hacia lo que queremos, que al final es un cambio radical de paradigma, y hacerlo paso a paso con las herramientas que tenemos, ir avanzando hacia esa utopía. De hecho, estos 3 días es una invitación a eso. Vivamos en 3 días lo que queremos, cómo queremos habitar cotidianamente. Súper. Y eso va a ser durante toda la jornada del sábado, como podemos ver, interactuar, intercambiar, conocerse, articularse más y después como educarse sobre algunas herramientas que van a ser importantes para desarrollar esta defensa de manera efectiva. Y el domingo 22, ¿cómo iría cerrando este encuentro? Que nos queda el sábado un poquito. Ah, mira, sí. Tú. Perdón, se viene la ropa. Llenísimo, así, pero full. La media autogestión y organización del encuentro. Amor puro. Amor puro, un programa, vamos a hacer eso, ¿eh? Claro, después vienen herramientas para la planificación, que vamos a trabajar ahí con una red de geógrafos para poder levantar una cartografía territorial que nos dé cuenta de la medida de gestión. Porque, bueno, la reserva de biosfera son 3 zonificaciones, zona núcleo, amortiguación y transición. Pero como bien sabemos, las zonas núcleo, que el Parque Nacional La Campana y Peñuelas, están gestionados por CONAF y entre comillas tienen un tipo de protección que podemos poner en duda, pero la zona de amortiguación y transición, que es la mayoría del territorio reserva, es zona de sacrificio. Es zona de sacrificio. Con carreteras, con inmobiliaria, con un montón de minería en Coyihuay. Así es, con agrotóxicos. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Mira, la comunidad ya está gestionando distintos cuerpos naturales, humedales, cerros, cordones biológicos, bosque nativo, cauces de agua, bosque nativo, espacio bioculturales. Y bueno, tomar esa medida territorial de ese polígono, que también tiene su propia zona núcleo, su propia zona de amortiguación y su propia zona de transición, y tener esta herramienta cartografiada para que cuando venga el proceso de plan regulador, nosotros decir, oye, mira, la comunidad tenemos levantado lugares de alto valor, esto tiene que quedar plasmado a nivel normativo en los planes reguladores, y que la zonificación no sea un repartirse una torta, sino que una lectura del territorio, una lectura de la naturaleza, y nosotros como humanos, parte de esa naturaleza, vivir en coherencia a lo que trazan sus formas y sus medidas. Y bueno, la cartografía también tiene una sistematización de las orgas, qué están haciendo, cuáles son las iniciativas, los proyectos, las experiencias, cuál es la proyección, y un contacto que obviamente no ponga en riesgo a nadie, sino que el contacto de la organización para poder generar alianzas estratégicas de colaboración. Esto se va a subir a un sistema de información geográfica, entonces va a quedar como una enciclopedia abierta, esa es la idea. Entonces, si tú vives en Valparaíso, puedas ir al mapa y puedas visibilizar qué organización está cerca del radio donde tú vives y qué cuerpo natural es el que se está protegiendo, y que ese sea el que nos vincula para la cogestión. Qué buena esa sistematización y esa planificación para interpelar y para sumar un poco a lo que van a hacer las instituciones finalmente. Sí. ¿Queda algo más para el sábado? Me sorprende, sí, con algo más. Queda algo más. Bueno, sin cultura y sin arte, pensamos que el arte es la llave, donde podemos tocar directamente. Nos podemos tocar directamente en la sensibilidad y el lenguaje que tiene la naturaleza de inspirarnos. Y bueno, ahí viene, después de todo esto, viene una jornada para que nos podamos seguir conociendo de arte, de cultura. Va a estar María Dav poniendo ahí sus vinilos con sus tornas. Va a estar nuestro compa con DJ, con visuales también, en la temática de la reserva de biosfera, la flora, la fauna, funga, territorio, organización. También ahí para tocar desde otros lenguajes a los que están pasando. La idea no es que nos prediquemos entre nosotros mismos, sino al que no tiene idea lo que es la reserva de biosfera, o vive inmerso en una ciudad de cemento, nos podamos sensibilizar con esa naturaleza que nos atraviesa desde lo más profundo. Eso va a ser hoy. Y super. Mañana se viene bueno también. Súper bueno. Necesitamos herramientas, eso estamos claros. Ya. Y en la mañana vamos a tener, junto ahí a la abogada de la reserva, vamos a tener un espacio formativo, porque hace poco se ha promulgado la ley SVAP. Sí, ¿ya? De hecho te iba a consultar cómo se veía la reserva de la biosfera con esta herramienta o institucionalidad. Claro, o sea, se abre una puerta, porque hasta el día de hoy la reserva no era reconocida a nivel legislativo. Con la ley SVAP, sí, se nombra. Pero también la ley SVAP trae otras cositas, por ejemplo, que no reconoce los santuarios de la naturaleza, la declaración de los santuarios de naturaleza. Y hay un montón de organizaciones que estaban en ese proceso a punto de ingresar los expedientes y eso queda caduco. Entonces, bueno, informarnos de en qué consta esto, en qué nos favorece, en qué no, pronunciarnos al respecto. Bueno, sé la experiencia de los compañeros que están viviendo esa situación, por ejemplo, los cabros del Parque Cancán, de Los Pinos, del Santuario de Putaendo. También están en esa situación, y entender las ordenanzas municipales cómo nos pueden servir como herramienta de gestión también. Entonces, en el sexto encuentro, el anterior, nos propusimos generar ordenanza. Vamos a ver en qué vamos, si logramos ese desafío, no. Si logramos ese desafío, que esa ordenanza pueda quedar en manos de todas las organizaciones y que, bueno, tengamos la fuerza suficiente para meterlas en los gobiernos locales. Por ejemplo, mañana, que voy a hacer un spoiler, pero hay una ordenanza sobre modelo forestal a escala local, en donde exista una regulación del monocultivo pirógeno, de los eucas, del pino, que incendia nuestro territorio, acidifica la tierra, que obviamente no es culpa del árbol, sino que de la manipulación y producción enferma que hemos generado. Ese es un ejemplo. Entonces, si eso se pudiera meter en todas las comunas y funcionáramos en red, podríamos incidir a nivel local, más allá que a nivel de Estado, sino que a nivel local, donde las comunidades tenemos realmente repercusión, donde habitamos cotidianamente, donde están las orgas, y donde también nos hemos dado cuenta que hay voluntad de los funcionarios técnicos, ¿cachai? Los técnicos son los que han apañado un montón. Los políticos no acompañan mucho. O sea, llegan siempre cuando hay candidatura, ¿cachai? Porque esto es como, o sea, un manjarcito. Para el otro año van a estar todos los candidatos a concejales, alcaldes. Claro, es que ahí pintarse de verde viene bien, ¿cachai? Sobre todo en estos tiempos. Pero esto no es vitrina para políticos. El gobierno actual tenía esa pintura. Ecologista y feminista. Claro. Y aprobaron el TPP. y la ley antitoma. Y varias cuestiones sigamos. Más. Entonces, no estamos ni ahí con candidatura. Esto es un espacio apartidista y va a ser así hasta el fin de los días. No va a cambiar. El objetivo es articularnos entre nosotros, generar esa fuerza, esa potencia, escuchar la naturaleza, mirarnos desde distintas perspectivas y encontrarnos en ejercicios que fortalezcan la autogestión. Y, bueno, voy a ir al domingo, ¿no? Sí. Por la tarde tenemos asamblea, la asamblea general, para llegar a acuerdos, toma de nuevos desafíos, toma de acta, y cerramos con actividad cultural, que va a estar ahí nuestro compañero Chano Olivos, y dialecto animal, con instrumentos cerámicos precolombinos. Buena, buenísimo. Así que, bienvenidos. Sí, bien, ¿no? Y acá veo a gente, conocí a la gente del Parque Cintura, que estuvo cumpleaños hace poco, como decías tú, el MAT, el Movimiento Aguas y Territorios, del cual también participamos y tratamos de aportar, así que está bonito el encuentro. Haga la invitación nuevamente para que se acerquen durante todo el día, sábado y domingo. Vamos a estar haciendo cosas, se están haciendo cosas que van a nutrir o van a ser la siembra de las cosechas que queremos ver hacia futuro. Eso, la invitación está más que extendida. Sabemos que están ocurriendo un montón de encuentros este fin de semana, que es hermoso, porque estamos a 4 años del estallido social. Estos son los primeros brotes, sentimos, la maduración después del incendio que significó el fuego que quemó todo lo que consideramos que no estaba funcionando, no estaba bien. Bueno, cuando hay altas temperaturas, cuando el bosque se incendia, despierta las semillas que estaban enterradas hace mucho rato. Y sentimos profundamente que eso es lo que está sucediendo ahora, el brote de esas semillas, en donde necesitamos hacernos cargo. Aquí no podemos seguir buscando asistencialismo, que alguien nos resuelva los problemas. Todos tenemos el regalo y el privilegio de habitar este planeta Tierra. Esta madre que nos cobija, que nos da agua, que nos da alimento, que nos da la semilla, que nos da la amistad, nos da la familia. Es un deber, es un compromiso vital el poder incorporarnos a esta red que somos. A esta red que no es solo humana, somos parte de, y habitar de manera respetuosa, de manera cuidado, poniendo al centro la vida y la política de los cuidados. Entonces, más que invitados para que nos podamos seguir articulando, tejiendo en esta trama, sentirnos profundamente más allá de los eslogan, que somos naturaleza, ir al cerro, cuidarlo, compartir esta información con los vecinos, con los amigues, hacernos cargo de nuestra existencia y avanzar para que esta siga como lo ha hecho siempre, ancestralmente, perdure. Los pueblos indígenas, los pueblos originarios la tienen súper clara. Compartamos con ellos, recordemos de qué se trata. Recordar significa etimológicamente volver a pasar por el corazón. Sí. Así que volvamos a pasar por ese corazón primitivo, ese que nos vincula con la vida, con la tierra, con las aguas. Hagámonos cargo y avancemos, articulémonos, démosle. María, y por último, redes sociales, porque este espacio se retransmite en otras radios que lo van a escuchar después. Después del encuentro. Entonces, si quieren saber un poco lo que pasó, informarse más, alguna red social en particular que quieras compartir. Sí, mira, está el Instagram, que es Consejo Territorial-RBCP, Reserva de Biosfera Campana Peñuelas, Consejo Territorial-RBCP. Está el correo igual, info.cgterritorial@gmail.com. Cualquier duda que tengan, ahí vamos. Hoy día somos 134 organizaciones trabajando paralelamente con la Asamblea de Pueblo Originario. Así que eso, como seguir articulándose a escala local, más allá nosotros de fomentar como una organización que podría ser el Consejo, es la red territorial, en donde no hay una organización que la lleva, no hay alguien que la lleve, sino que somos todos. Y eso, levantar espacio de ejercicio para la articulación, para la colaboración, y que, bueno, ahí vamos aprendiendo paso a paso cómo realmente podemos gestionar, cogestionar nuestro territorio y tener la herramienta necesaria para poder hacerlo. Súper, estimada, muy completo informe de lo que pasó, de lo que viene, y las redes sociales ahí siempre alertas. Un gusto y nos vamos a seguir encontrando. Muchas gracias, compañeros. Sí, muchas gracias, compa. Nos vamos rápidamente con una canción que se llama Plegaria. Aquí cantan varias personas, así que no les voy a nombrar a todas, pero es una cancioncita que empieza con cosas que usted va a recordar. Esto es Aire Puro, compas, en Radio Placeres FM 87.7. predadores y envenenadores de la tierra. Remordimientos y control de pensamientos, normalizando que la vida es un infierno. Seremos llama que quema a los genocidas, violadores y envenenadores de la tierra. Desde sistemas mundiales a mundos microsociales, decolonizando realidades. De tantos y tantos, entre Dios y el desencanto, prefiero lo segundo porque existe y porque es canto. Un espejismo en el desierto de los pobres, un oasis de mentira para el que vive sin un cobre. Dios jamás ha muerto porque nunca existió. Pregúntale a los niños mutilados de Siria, ¿o es acaso la esperanza del pastero de la esquina? La primera repre fue tu Dios castigador. La depresión maldita no se cura con la furia de tu padrecito en Roma, violador de casta pura. Procura que tus manos lleven llagas para que entiendan que Dios come en la mesa del patrón que los tortura. Sacarse la venda es dejar de arrodillarse en un banquillo de la iglesia cuando afuera nos reprimen. Zafarse la venda, entender que un guión de fantasía como Hollywood, la farsa de sus cines, que tus coros de ángeles desafinen. Quiero que inquisidores de la iglesia los fusilen. Marxista y blasfemo mi nombre con orgullo. El obrero orgánico que escupe tu sotana, artista en el arte de botar todas las cruces que trajiste desde España con la sangre de Abya Yala. La religión de reyes esclavistas dictamina como siempre tu prejuicio y tu moral apolillada. Rezando los esclavos en los campos de algodones o el sudaca a la merced del placer de los borbones. Aleluya, aleluya, ¿quién será que no ayuda? El pueblo organizado, no tu Dios ni tus sermones. Clones que repiten oraciones medievales, discriminan a mujeres que no siguen sus mandatos. Sones de canciones, imbéciles, son opio como Dios para lo oprimido que hoy está evangelizado. Seremos llama que quema a los genocidas, violadores y envenenadores de la tierra. Remordimientos y control de pensamientos, normalizando que la vida es un infierno. Seremos llama que quema a los genocidas, violadores y envenenadores de la tierra. Desde sistemas mundiales a mundos microsociales, decolonizando realidades. Tu papá Dios no tuvo, yo vi llorar a mamá. Había cuentas que pagar, misericordia no hubo. La vi rezar y rezar, en casa hizo un altar. Dijo que iba a llegar el momento preciso. ¿Dónde estuviste cuando abusaron de un niño? En el nombre del padre, del poco hombre bastardo, que su cara le esconde y demuestra cariño. ¿Dónde estuviste cuando me viste caer en la droga y el vino? Lastimé a esa mujer, ocupé ese carnet solo para darme placer, lujuria, poder y a cegarme otra vez. Lo tomé como lección de vida y sin alternativa. A veces toca perder, que multiplica los peces porque no vas a saber cómo se vive. Vamos en declive, que esa maldita sotana de una vez se termine en esos diabólicos fines. Que la pasta atrapó a los cafres del pasaje y el rosario no les sirvió. Tiene tejado de vidrio, genocidas adictos al pecado malditos. Soy el registro de quien de hambre murió. Soy el yonki en la esquina que careció de amor. Fuck, que la iglesia la fuerza puso encima a su Dios. Yo le regalo rencor. Yo le regalo rencor a tu supuesto salvador. Yo le regalo rencor. Seremos llama que quema, quema. A los genocidas, violadores y envenenadores de la tierra. Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando nos llueve en pena como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Estás escuchando Aire Puro. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el Aire Puro? Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Entretenido de hacerlo de aquí desde la calle porque las cosas van funcionando como funcionan en Valparaíso. Acaban de pasar ahí una pareja, compañeros ahí de labores y de otras instancias. saludando y bueno, reconectándonos. Por eso también nos gusta tanto la radio abierta. Y siempre aprovechamos de invitar a todas las organizaciones sociales, ambientales, políticas, todas, tengan una especie de departamento de comunicaciones en donde se vayan generando no solo los comunicados escritos, sino que ojalá también un audiovisual o un audio, el cual podamos compartir en las distintas instancias. Una, nos aliviamos la pega, y la otra es que es mucho más sencillo cómo se va haciendo la amplificación de nuestras voces en todos los territorios. En estos momentos les voy a dejar una vez más con René, porque nos tiene otra invitada ahí maravillosa que nos va a contar otras cuestiones que están ocurriendo en el Gran Aconcagua. Aquí en el séptimo encuentro, en el Aire Puro 802, ya 16 años al servicio de las y los que luchan, y estamos con Paula, de la Coordinadora de Defensa de la Aconcagua, quien está agarrando el micrófono en este minuto para saludar a toda la gente que esté escuchando en vivo y en directo en la Radio Placeres, en la Radio Las Quenches desde el litoral central, pero también en diferido en otros territorios que nos escuchan durante la semana. Paula, muy buenas tardes para usted. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes también para ustedes y para todos quienes están escuchando en los diversos territorios. Una tremenda alegría estar acá compartiendo en el séptimo encuentro del Consejo Territorial de la Reserva de la Biosfera. Nosotros, como Coordinadora de Defensa Aconcagua, estuvimos en algunos de los encuentros anteriores también en esta tremenda red que se está tejiendo para articularnos. De eso se trata también la Coordinadora de Defensa Aconcagua. Nosotros somos una articulación de organizaciones territoriales de toda la cuenca y buscamos justamente tejer este entramado que nos una desde el Juncal, donde nace nuestro río Aconcagua en la Alta Cordillera, hasta la desembocadura en Concón, porque entendemos que la cuenca nos es común, todo lo que sucede en la cuenca nos afecta, lo que pasa allá en el Juncal afecta en desembocadura y viceversa, y creemos que es súper importante entender nuestro territorio de esa manera, cómo estamos interrelacionados, cómo nos afecta a unos y a otros lo que está sucediendo. Y a pesar de que hay algunos sectores que creen que Aconcagua debiera ser región propia y por razones bien fundadas también, nosotros pensamos que el ordenamiento territorial no solo en nuestra región, sino que en todo el país debiera propender hacia tener foco en las cuencas, porque la cuenca es un sistema con vida propia que nos une. Y bueno, en ese sentido nosotros hemos pasado por distintos momentos de mayor actividad, de menor actividad, pero somos hartas organizaciones, en algún momento fuimos más de 40, de distinto orden, que tenemos en común que queremos mirar el territorio desde la cuenca, y cada región, cada sector tiene sus propios desafíos y sus propios dolores. Por ejemplo, en Putaendo ha sido ardua la lucha contra la minera Vizcachitas. En Catemu también tenemos el problema de la fundición Chagres y del holding Semín, que son proyectos mineros que afectan gravemente la calidad de vida de la gente y amenazan al medio ambiente. De hecho, ahora, por ejemplo, Catemu y Ayay Panquehue y toda la provincia de Quillota han sido declarados zona saturada por material particulado, es decir, el aire que están respirando los habitantes del territorio está venenoso, atenta contra nuestra salud. Y esto sucedió en el año 2018 y a la fecha aún el gobierno no ha emitido un plan de descontaminación atmosférica para proteger nuestra salud. Y así, o sea, los conflictos son múltiples. Hay sectores donde la extracción de áridos ha causado graves daños en el río. Hay sectores donde por esta extracción de áridos, por ejemplo, ahí en el humedal de Boco, el APR de La Victoria no puede sacar agua porque está contaminada con arsénico y es tóxica para quienes la beben de esa agua, tanto humanos como no humanos, y es agua que se destina para la agricultura, o sea, es súper grave. Nuestros pueblos viven de la agricultura en el interior, en el Valle de Aconcagua, y la mala distribución del agua es cada vez más grave porque sí, hay un porcentaje de agua menor a años normales por la sequía debido al efecto del cambio climático, pero también esa menor cantidad de agua está siendo distribuida de manera muy poco equitativa porque la agroindustria exportadora de frutales es la única industria que ha aumentado los años a pesar de toda la cantidad de agua que demandan, es absurdamente real. Y toda la legislación... El ejemplo de paltos, lo más cotidiano ahí. Sí, paltos, mandarinos, duraznos, pero principalmente paltos. Uvas también. y desafortunadamente toda la legislación, incluso las políticas gubernamentales, apuntan a que eso siga en aumento en desmedro de la agricultura que nos provee de alimento, que es soberanía alimentaria, y la forma de vida campesina que está condenada a hacerse cada vez más difícil. Muchos crianceros ya no pueden seguir sosteniendo sus animales, han tenido que venderlos, sacrificarlos, emigrar de la zona. Mucha gente que tenía chacras y cultivaba hortalizas, legumbres, cereales, o sea, porotos, trigo, lechuga, zanahoria, comida para nuestras mesas, hoy ya no lo pueden hacer por la incerteza de si van a tener o no agua para regar, mientras vemos que los paltos siguen avanzando por los cerros, a vista y paciencia de las autoridades y de los movimientos que estamos hace tiempo organizándonos para tratar de tener por lo menos la posibilidad de instalar un relato alternativo, porque el relato hegemónico es todo pro industria, pro desarrollo, pro inversión, pro exportación, y la vida misma, que es el tema de este encuentro, la vida al centro está siendo desplazada, y quienes tienen el poder económico tienen también los medios de comunicación, entonces han instalado un relato a tal punto que muchas veces los mismos habitantes del territorio dicen: ese cerro lleno de paltos es dinero, es trabajo, en cambio este otro cerro está pelado y no tiene nada, y lo que tiene es bosque esclerófilo, material xerofítico, riqueza de biodiversidad, que en tiempos de cambio y crisis climática es un tesoro y necesitamos defender, porque ahí está la posibilidad de que la vida siga surgiendo y siga sosteniéndose. Oye, Paula, ¿y cómo se disputa ese relato con todo ese poder económico, con todos los medios de comunicación que ahora está pasando? O sea, pasó con el estallido, que se ha construido 4 años después una lógica del estallido delictual, como vinculándolo con delincuencia, en fin. Pasa con la constitución actual que se está discutiendo y que es más bien una Biblia. Entonces, ¿cómo se disputa desde las comunidades la construcción de un relato distinto que tiene que ver, a propósito de lo que mencionabas tú, con salir de la ignorancia y de reconocer lo que hay en el territorio, de entender la relevancia de la biodiversidad para la vida del ecosistema, también para nosotros y nosotras mismas? ¿Cómo hacen esa disputa? Con muchísimo esfuerzo y sosteniendo la esperanza, por sobre todo, bueno, gracias a los medios independientes como ustedes, que hacen eco de nuestras voces, felizmente. Y claro, la contienda es bien desigual, porque mientras la gente está viendo tele y distraída con realities y cosas así, y concentrada en cómo llegar a fin de mes, y la vida está dura también, es súper complejo llegar con un discurso sobre la biodiversidad y sobre la importancia de los ecosistemas. Entonces, hay muchas formas, pero por ejemplo, en una comunidad de regantes pequeñita o en un APR pequeñito, donde la preocupación central sin duda es tener agua para mantener el sustento y mantener la vida, hacer ver que cuando vienen las autoridades a traernos un fondo participativo, plata de estatal para mejorar la conducción del canal, ese mejoramiento de la conducción viene por default como vamos a limpiar, o sea, vamos a sacar toda la vegetación y vamos a encarpetar con una geomembrana que va a ir termosellada, o sea, vamos a plastificar el canal para que no se pierda el agua en infiltración. Ahí tenemos una experiencia muy reciente de un proyecto participativo de esas características, que logramos permear la mirada y copiar el ejemplo de un canal en la región de Coquimbo, donde ellos nos mostraron que se podía hacer de otra manera, sin eliminar la vegetación, encarpetando solamente el fondo y los costados del canal por dentro, no las orillas, y dejando tramos abiertos cada cierta cantidad de metros para que se infiltre una cantidad controlada de agua que pueda sostener la napa que mantiene la vida de todos esos arbolitos, de esas aves, de esos insectos polinizadores, para que los animalitos puedan ir a tomar agua y no se mueran, porque cuando está plastificado el canal, lo que caiga al agua no sale nunca más. Claro. Y a pesar de que hubo resistencia del INDAP, de los consultores, de los mismos regantes que dicen, bueno, pero si el INDAP dice que lo hagamos así es por algo, si siempre se ha hecho así es por algo, finalmente primó la sensibilidad por la naturaleza. Cuando planteamos el ejercicio de todos estos árboles, todos estos pájaros van a desaparecer y esto que era verde ahora va a ser café, finalmente se pudo instalar las ventajas que tenía atrevernos a hacerlo de una manera distinta. primero los consultores empezaron a ver las ventajas, luego el INDAP empezó a ver las ventajas y los vecinos, que aún algunos tenían resistencia, por mayoría se optó por hacerlo de una manera diferente. Entonces así, aprender haciendo. Así. Muy de a poquito, con mucho esfuerzo y a una escala pequeñita. Claro. Ahora el ideal es que ejemplos así se puedan mostrar para ser replicados en otros lugares, y estoy segurísima que hay muchos lugares donde se están haciendo pequeñas cosas. Yo personalmente pienso que no tenemos ni los medios ni la forma de hacer algo muy vistoso, muy grande, ni que impacte a nivel masivo, pero tampoco va por ahí el camino. Ningún gran líder va a venir a cambiar la historia del mundo. Yo creo que pequeñas personas, como dijo Galeano, en pequeños lugares, haciendo pequeñas cosas, podemos hacer las grandes transformaciones que necesitamos. Así que nuestras formas de difundir muchas veces son el boca a boca, un volantito, una declaración que firmamos. Bueno, en la coordinadora muchas veces hemos hecho que cuando una organización enfrenta un conflicto, hace una declaración y la firmamos todas las organizaciones de la coordinadora, y lo hacemos público a través de redes sociales o algunos medios locales para que se vaya pasando la voz. Súper, sí, pues hay muchos desafíos ahí para ir compartiendo. Redes sociales, justamente, donde la gente pueda acercarse a lo que hace la coordinadora de defensa Aconcagua. No Aconcagua, sino Aconcagua con 2K y con W. Sí, así tal cual. En Facebook y en Instagram estamos como Coordinadora Defensa. Así muy fácil de encontrar. Y bueno, dentro de la Coordinadora de Defensa está Guardianes de la Aconcagua, Catemo en Movimiento, Yay Yay Manifiesta, Ol Muévete. Ol Muévete, Muévete. Así los conozco. Vecinos en Movimiento en Putaendo, Asamblea Territorial de Santa María, Mesa Social de La Calera. Se me hace difícil mencionarlos todos porque no venía preparada para... No traje una lista, pero... cuando uno entra al Instagram de la Coordinadora Defensa y uno lo sigue, después les van a salir todas estas articulaciones para seguir a todos y con eso informarse y aportar al granito de arena de ir compartiendo estas alternativas que se esconden. Los grandes medios los van a esconder porque solo les interesa el mercado o el funcionamiento del capital. Así pero es. Nada, se agradece el tremendo trabajo que están haciendo, siendo el fomento de la participación a través de desarrollar experiencias que sean nutritivas también para la naturaleza, y una articulación interesante que lleva harto tiempo ya. Varios años y que, ya. Llegó para quedarse, por lo que voy entendiendo, y que está participando acá de este séptimo encuentro. Estimada Ojalá Paula, que sí. Mensaje, palabras finales, invitación a este séptimo encuentro, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el tremendo trabajo que hacen también de difundir todo lo que se está haciendo en el territorio. Es importantísimo tener este espacio. Estamos en un momento de crisis profunda con respecto a la naturaleza y el medio ambiente. Para muchas personas todavía no es tan concreto ni tan real esto de que el cambio climático ya es, no es algo del futuro. No tenemos tiempo que perder para empezar a hacer cambios realmente, transformaciones profundas, para que la próxima generación tenga algo parecido a lo que nosotros hemos tenido. O sea, de verdad, las sequías van empeorando, las inundaciones van empeorando, y hay que tomar medidas muy urgentes para revertir. O sea, ya no se puede revertir, no se puede evitar. Lo único que podemos hacer es suavizar un poco los impactos que vamos a tener. Y de lo que hagamos hoy depende cómo va a ser el mundo en 10 o 20 años más. Por lo tanto, por favor, a toda la gente que está escuchando, tomémonos en serio que el medio ambiente no es algo a proteger porque es bonito. Nosotros somos medio ambiente, necesitamos el medio ambiente porque si no morimos nosotros también. Y se necesita que toda la gente reaccione, no que unos poquitos defensores hagan algo, sino que todos enfoquemos nuestras vidas hacia cómo protegemos y defendemos el espacio en el que habitamos. Hay muchas formas de colaborar. Hay gente que no le gusta ir a manifestaciones, pero siempre se necesita armar reuniones, organizarlas, pintar los lienzos, redactar una carta, ir a una reunión. Hay mil maneras de participar. Por favor, conversemos con nuestros vecinos, conversemos en nuestra familia sobre lo que está pasando con la crisis climática, con el ambiente que habitamos, y hagamos que este tema pase a ser prioritario en nuestras vidas. Y luego busquemos cómo ejecutar acciones. Siempre va a haber una red cercana, es cosa de abrir un poquito los ojos, y hay gente cerca nuestro intentando hacer algo que necesita mucho que todos nos sumemos. Muchas gracias, Paula, por el tremendo trabajo que hacen. Los, nos seguimos comunicando y usted sabe, po, Aire Puro, Radio Placeres, al servicio de las y los que luchan, siempre disponible cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias. Saludos a todos y todas. Oye, sí, muchas gracias, compañera. Le invitamos a la gente entonces que está escuchando de que venga. Es importante que nos hagamos parte, como decía la compañera recién, ¿no? Y para hacernos parte siempre invitamos también a vivir las cosas desde la alegría de la música, a integrarlas desde ahí. Y hace poquito, particularmente la Combos Vienen, lanzó su disco nuevo, en la cual hay una canción que está bastante... Bueno, todas las canciones están buenas, pero le vamos a dejar con una que se llama Frente al Plomo. Y después vamos a escuchar un resumen noticioso, que es la segunda versión de lo que está ocurriendo ahí en Palestina, que nos hace nuestro compañero Javier Carmi. Así que los dejamos ahí. Esto es Aire Puro, compas. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Hola compañeras, compañeros del aire puro. Aquí Javier Carmi para contarles un poco de cómo ha continuado la situación en Palestina. En dos semanas casi van más de 4.000 muertos. Ahora bien, no se ha podido establecer los que todavía están bajo los escombros en Gaza. Se estiman en miles los heridos. Y la propaganda israelí está muy fuerte, y el apoyo de los gobiernos del mundo y bueno, los organismos internacionales también. Tanto así que bueno, se ha permitido el ingreso de 20 camiones en un convoy de las Naciones Unidas, que lo ha permitido Israel, como una forma de decir que están negociando y que hay algún avance, pero eso está lejos de ser realidad, de ser la realidad, porque en realidad la situación es que antes de esta crisis humanitaria y política en Gaza, ingresaban 150 camiones diarios de las Naciones Unidas con víveres, con elementos de salud, bencina, comida, agua, porque Gaza se sostiene en base a eso debido al bloqueo total israelí. Y Egipto ahora, bueno, dice que abrió las fronteras para no quedar tan mal con el mundo y la sociedad civil del mundial, pero en realidad es un retroceso. Y el otro retroceso es que solo se permite el ingreso hacia el sur de Gaza, por lo que se está viendo que es un desplazamiento frente a los ojos. Estamos siendo testigos de un desplazamiento masivo de los palestinos desde el norte de Gaza hacia el sur, dado que han continuado los misiles cayendo en Gaza, en la ciudad de Gaza, pero también en el norte de Gaza. Y obviamente estos convoyes de camiones están permitidos solo ingresar hasta el sur de Gaza. Por lo tanto, la gente obviamente la están obligando a ir hacia el sur para no morirse de hambre y de sed. Así que la situación es bien crítica, como les decía, 4.500 muertos en estos 10 días, 15 días, desde el 7 de octubre, ¿no? De asesinados por Israel, y obviamente hay gente que está todavía bajo los escombros. El 70% de estas personas son mujeres, niños y adultos mayores, como un dato que muestra que solo están asesinando a palestinas y a palestinos que nada tienen que ver con Hamas ni con algún grupo terrorista, como se les ha llamado, ¿no? Ahora, la situación es bien crítica para Israel, dado que hay 200 rehenes en las manos de Hamas, en una operación, para mi punto de vista, totalmente exitosa, que ha puesto en jaque el status quo en la que estaba Palestina, en la que se encontraba, sin posibilidades de abrir camino para su liberación. Y hoy día estamos viendo que la cosa se está moviendo, que los líderes mundiales, tanto los africanos, los petroleros, los asiáticos, y hoy por supuesto Europa y Europa Central, específicamente Inglaterra y Francia, y Estados Unidos, aparecen nuevamente muy preocupados por esta situación. Ya que no ven, no tienen idea, ni pueden tampoco doblegar hasta el momento al pueblo palestino, no saben dónde están los rehenes y no tienen idea de qué pueden hacer. Y lo único que se les ocurre es seguir con la política de exterminio, de genocidio y de desplazamiento forzado, creando este nuevo derecho a la seguridad de Israel, y también creando una nueva normativa de aparente, ¿no? Una aparente normativa donde, claro, todo esto está permitido en una nueva configuración mundial de derecho internacional, donde la limpieza étnica, donde el derecho al retorno, donde el derecho a vivir en un ambiente libre un ambiente de paz, todo eso ya quedó en el olvido. Ahora lo más importante es el derecho a la defensa. Entonces también estamos entrando en una nueva fase mundial muy peligrosa, donde los derechos humanos ya están en tercera categoría y lo único que interesa es el comercio de armas, y eso es lo que tendría, lo que vendría siendo la prioridad, ¿no? Y lo otro que se ha visto muy interesante es la articulación a nivel mundial de las organizaciones de la sociedad civil en torno al movimiento y a la campaña de boicot, desinversión y sanciones al Estado israelí hasta que cumpla con el derecho internacional. Esto es boicotear todas las propuestas de israelíes que apoyen la creación del Estado de Israel y que apoyen las políticas actuales. Estas son el apartheid, las políticas de segregación racial, ¿no? Donde hay caminos, por ejemplo, carreteras para palestinos que están obligados a pasar por puestos de control israelíes para ir de un lugar a otro, de la casa al trabajo, por ejemplo, o de la casa a ir a comprar algo, y tienen que pasar por el puesto de control israelí para seguir por Palestina, no por Israel, no para ingresar a otro lugar, sino que por Palestina. También, por ejemplo, otra demanda es el derecho al retorno, que es muy, muy relevante, dada la situación mundial, donde está lleno de palestinos y palestinas y descendientes del pueblo palestino en todo el mundo. Y en específico hoy día está nuevamente la situación en Gaza, con la mayoría de la gente y de los habitantes de Gaza, los gazatíes y las gazatíes, son refugiados. Y permanentemente se escucha que las bombas han caído sobre un hospital, pero también sobre campos de refugiados que están adentro de la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Y eso es una situación ya que traspasa todos los límites de la ética, de la moral, pero también del derecho. Y por eso es que el derecho al retorno, que tanto Israel lo ocupa para llevar a israelíes a la Palestina histórica, a colonizar como una política de colonización efectiva desde Argentina, desde Chile, desde los países europeos también. Hoy día el derecho al retorno para los palestinos no es factible, y esa es una demanda que también pone en jaque en la construcción del Estado israelí por la cantidad de palestinas y palestinos que están regados alrededor del mundo y que están obviamente dispuestos a regresar a Palestina. Todavía hay muchos palestinos que se fueron de Palestina en el 48 y posterior también, y que están vivos y esperando a regresar. Tienen tierra, no las pueden ocupar, tienen los papeles y no pueden volver. Y eso también es el derecho internacional, y eso también es lo que pide la campaña de boicot y desinversiones a Israel. Y también el derecho internacional, esto es que se caiga el muro, bueno, que Israel lo bote, que se libere el muro, ¿no? Que separa por 750, que casi 800 kilómetros, cruza todo Palestina, y lo cruza también tomando territorio. Y también el derecho internacional habla también de fronteras, por ejemplo. Las fronteras de Israel no están reconocidas internacionalmente justamente porque están en expansión constante. Así que a todas las organizaciones y personas que están todavía muy afligidas por la situación, el llamado sería a eso, a que investiguen un poco más sobre el boicot, si es que no les queda claro con esta breve explicación. La campaña es muy impotente, es muy alegre, llama a la solidaridad entre pueblos, a la solidaridad entre organizaciones, a hacer actividades donde se bloquee el avance israelí. Por ejemplo, si van a una casa de estudio, a una universidad, a un colegio, a dar una charla a algún representante del Estado de Israel o alguna universidad asentada en la Palestina histórica, ir, solicitar que no se haga la actividad, y si no, tendrá que funarse. Lo mismo con otras actividades, ¿no? El deporte, actividades culturales y las actividades también estudiantiles, académicas, y de toda índole, sobre todo política también. Así que muy bienvenida a las personas que se quieran integrar hay muchas organizaciones que se están articulando hoy día en Chile en torno a esta campaña, que son organizaciones por Palestina que están trabajando en solidaridad con mapuches, con estudiantes secundarios, universitarios y con sindicatos, y que están buscando la articulación política para la liberación de Palestina. Eso es lo que hoy día se requiere: presionar al Estado de Israel, presionar a los organismos internacionales a no conversar con el ocupante, a no conversar con el que viola los derechos humanos, a no conversar con los genocidas, como nunca se debió haber hecho, y a poner las cosas en su lugar para poder recién restablecer el derecho internacional y poder ver cómo se soluciona la cuestión palestina. Un abrazo, compañeras, compañeros. Hasta la próxima. Aire puro. Aguante. Señora, aquí le traigo el agua más pura, de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. Maricompuché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, compañeras y compañeros. Una vez más les invitamos a que vengan, bajen del Cerro al Plan, véngase a la Plaza Cívica, que están ocurriendo muchas cositas. Ahora vamos a seguir con la entrevista aquí, que tenemos un montón de gente para entrevistar, así que les dejo inmediatamente con nuestro compañero René. Estamos en el séptimo encuentro entonces del Consejo de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuela, y ahora estamos con Ricardo Quilaqueo, coordinador nacional de la Reserva de la Biosfera de CONAF. Viene desde Santiago a participar de esta instancia para mostrar un poco la relevancia que tiene este tipo de encuentro. Buenas tardes, Ricardo. ¿Qué le ha parecido hasta el minuto lo que ha estado escuchando, lo que ha estado viendo? Porque son distintas las organizaciones que han empezado como a mostrar el trabajo que hacen. Bienvenido a la Radio Placeres, al Aire Puro, y coméntenos sus impresiones iniciales. Oye, muchas gracias. Gracias a Radio Placeres por la invitación, pero particularmente por la invitación a este encuentro. Es espectacular sentir las fuerzas vivas de la sociedad en torno a una temática. Debo precisar que mi rol es representar a UNESCO acá en Chile, la coordinación de reservas de biosfera. Entonces, UNESCO, cuando crea el sistema de reservas de biosfera, justamente se encarga y trata de que el desarrollo sostenible, entendido como la permanencia de las comunidades dentro de los territorios, es lo que se ve como propósito, objetivo. Entonces, cuando veo un encuentro con más de 130 organizaciones, todas hablando de biosfera, todas hablando de los territorios, todas hablando de los recursos naturales, de la permanencia de la naturaleza en sí, o sea, no puedo más que felicitar a los organizadores, felicitar a los ciudadanos que están convocados y adherirme y comprometerme para poder aportar desde lo que me toca, para que esta reserva de la biosfera esté dentro del más alto estándar que necesitamos como humanos, ¿cierto? Como bienestar humano. Eso. Oiga, estimado Ricardo, tú mencionaste compromiso para poder aportar al trabajo que hace este Consejo Territorial. ¿Cuáles son los aportes, cuáles son las dimensiones o las esferas de los aportes que puede desarrollar CONAF, que puede desarrollar esta institucionalidad de la UNESCO para que efectivamente sea una reserva de calidad con resguardo y con los múltiples peligros que hemos estado conversando acá? Inmobiliaria, minería, agrotóxicos, basurales, etcétera. ¿Qué tipo de compromiso puede adquirirse acá? Mira, esta reserva de biosfera está pasando por un momento muy adecuado, porque el Consejo de Gestión de la Reserva de la Biosfera se está preguntando, ¿tenemos una muy buena gobernanza? Si no es así, mejorémosla. ¿Tenemos un buen plan de gestión? Si no es así, mejorémoslo. Esa es la discusión que hoy día se está dando. Mi compromiso está relacionado con mejorar al máximo la representatividad de los territorios dentro de la organización, de la gobernanza de la Reserva de la Biosfera, para que los problemas reales que tienen los territorios puedan ser abordados en la discusión de gobernanza en Reserva de Biosfera. Entonces, en la medida que logremos eso, vamos a tener una Reserva de Biosfera exitosa. Es decir, estimular la participación y escuchar a las distintas comunidades y territorios que son parte de estas reservas. Reservas de Biosfera sin participación efectiva no es Reserva de Biosfera. No lo digo yo, lo dice UNESCO en los diferentes documentos que ha emitido. Y en ese sentido, junto con invitar a reuniones, a jornadas, ¿cuáles son las acciones específicas que se hacen al respecto? ¿Acercamientos a los territorios? ¿Facilitar el vínculo con las organizaciones? Mira, cuando hablamos de reserva de biosfera, hablamos de tres componentes esenciales. Primero, lo cultural. ¿Cómo una reserva de la biosfera puede cuidar, conservar lo cultural? Lo otro, la naturaleza. ¿Cómo puede hacer de que se mantenga el valor de la naturaleza en la reserva de la biosfera? Por eso se crean. Pero también muy importante es el desarrollo sustentable de las comunidades que ahí habitan. Entonces, si te fijas, lo cultural, lo natural y el desarrollo sustentable es un triángulo no fácil de desarrollar y ese es el gran motor de la reserva de la biosfera. ¿Y hay algún ejemplo en el que uno pueda ver los resultados específicos de esta articulación o es como la utopía de Galeano, así como hacia allá tenemos que caminar? ¿Hay algún ejemplo palpable? Mira, siempre queremos caminar a objetivos más ambiciosos. Eso lo dice la Convención de la Diversidad Biológica. O sea, eso es un camino que no debe tener fin. Pero ciertamente, o sea, tenemos en este país la Reserva de Biosfera Araucaria, en la región de la Araucanía, que ha tenido un movimiento muy fuerte, sobre todo en la vinculación con las cuencas productoras de agua. Ese es su norte, o sea, cómo como reserva cuidamos el agua para proveer al resto de la región de agua. Ojo que ahí hay un paralelismo con esta Reserva de la Biosfera. También tenemos Reserva Cabo de Hornos, donde hay un componente de conservación indígena muy fuerte, que también ahí hay un grupo académico que está desarrollando esa línea de trabajo. En Lauca, en la región de Arica y Parinacota, también una fuerte vinculación con los grupos indígenas. Ahí la Reserva de la Biosfera 100% está constituida por indígenas y el Consejo y el Comité de Gestión conformada por indígenas. Entonces lo cultural ahí se desarrolla muy bien y se garantiza la permanencia. Oiga, estimado, imposible no hacerle esta consulta, porque hace poco se generó una nueva institucionalidad con la ley SVAP, ya que es el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Eso mismo. ¿Qué significa para el trabajo que hacen en la Coordinación Nacional de Reservas de la Biosfera en el país? ¿Es una oportunidad? ¿Es un obstáculo? ¿Cómo se comportaría esta legislación para usted, esta institucionalidad? Sí. Mira, primero mencionar de que con la creación del servicio se cierran los compromisos de Chile en relación al marco necesario del país para cumplir con los ODS. O sea, acá hay compromisos internacionales que se cumplen con la creación de este servicio. Segundo, para reservas de la biosfera, es una tremenda oportunidad porque por primera vez están mencionados en un cuerpo legal. O sea, cuando hablamos de reserva de la biosfera, hablamos de una figura que no tiene sustento legal acá en Chile, no es como un parque nacional o una reserva nacional. El SVAP la menciona como algo que atender como y también permite generar instrumentos para fortalecerla. Habla del plan de gestión, habla del comité de gestión. Entonces, algo que antes no tenía un valor con un cuerpo legal, hoy está siendo mencionado y está siendo apoyado por este cuerpo recientemente creado. Ah, súper bien. Entonces se transforma como una oportunidad. Uno igual había escuchado a trabajadores de CONAF que tenían una visión un poco más conflictiva en algunas áreas, desaparecen algunas menciones en particular. Por un lado es una oportunidad, pero se puede transformar también en un peligro para que el capital pueda hacer uso de este instrumento para su beneficio y no para esta lógica que mencionabas tú de resguardo de la cultura, de la naturaleza y del desarrollo sustentable. Mira, yo creo que todas las leyes pueden ser perceptibles. ¿ya? Todas las leyes generan oportunidades y ciertamente todas las leyes también controlan ciertos intereses. Yo lo quiero ver por el lado de la oportunidad. Yo creo que hay un marco de trabajo muy interesante, hay una concentración de las iniciativas de conservación en el país. Yo creo que eso siempre va a sumar y siempre nos va a dar una mejor eficiencia en el uso de los recursos y un mejor foco en la conservación de la naturaleza del país. Y yo me quedo con eso. Estimado, sabemos que anda con muy poco tiempo, que se tiene que ir, le está sonando el teléfono hace rato. Palabras finales que quieras destacar un poco de esto, invitaciones, cómo la gente se puede informar de esta coordinación nacional. ¿Hay alguna red social, página web? El micrófono es de usted para compartir sus reflexiones finales. Gracias. Mira, solamente plantear el desafío de la organización territorial. Yo creo de que tenemos que tratar de establecer mecanismos formales de participación. Hay mucha energía, yo siento mucha energía en esta reserva de biosfera. Hay muchas organizaciones que están muy bien conformadas y hay que tratar de entender cómo se va tejiendo el tejido ciudadano para representar de mejor forma en el comité de gestión las diversas iniciativas y motivaciones de cada territorio. Yo creo que ese es el gran compromiso. Ahora, en términos de comunicación, efectivamente, cada reserva de la biosfera tiene un gestor de biosfera. El gestor de biosfera es un funcionario, un trabajador de la Corporación Nacional Forestal, Quinta Región, y yo creo que cualquier necesidad de información o algo que se quiera comentar, hay que canalizarlo a través del gestor de biosfera que está anidado en la Corporación Nacional Forestal. Ya, y su oficina está en Viña del Mar. En Viña del Mar, como en Tres Oriente. Tres Norte, claro, eso, ahí está. Estimado Norte. Ricardo, un gusto, muchas gracias por estar acá, por darse el tiempo de venir a esta instancia, porque necesitamos un trabajo, como tú lo mencionaste, colaborativo entre las institucionalidades que se pongan al servicio del trabajo que hacen las comunidades que defienden los ecosistemas, sus culturas y su naturaleza, como lo mencionaste. Oye, muchas gracias a ustedes. Yo creo que la radio es fundamental para la comunicación y bueno, estar disponible en lo que ustedes me quieran invitar. Vale, muchas gracias. Listo. Seguimos entonces aquí en el séptimo encuentro que organiza el Consejo Territorial por la Defensa de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas. Compañeros, como lo hemos dicho durante esta transmisión, véngase, queda harto todavía, inclusive de día para mañana, y sabemos que hay hartas organizaciones ahí que están en la sociopolítica ambiental o la defensa territorial, o desde donde usted se plantee. Nos vamos a ir ahora con Desorden Público. Esto se llama Allá Cayó. Su muñequito es cristal, la cera blanca. de ti baila el loco. Baila el que aspira a tenerte. Baila fácil pero nunca gratis. Venga, sin saberlo ese va a cobrar. Mala paga, ¿quién lo manda? Blanca, se le veía en la cara. Cara, bajo esa cuenta, cuenta que amaneció en la cera, cera. Coca loca, que él me muere por la boca. Vagabunda la espalda le alcanza. Culminante. Chocolate, chocolate, chocolate. Ahí quedaste. Mancha la calle, mancha la historia. Mancha de lágrimas incoloras. La ciudad madre que llora inconsolable. Ay no, ay no, ay no. No más no, no. Ay no, no. Ya cayó. Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de su hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, compañeros. Estamos desde la Plaza Cívica, desde aquí, desde la ciudad de Valparaíso. Véngase, si no, puede seguir claramente escuchando la radio, vinculándose ahí por internet con las distintas organizaciones que son parte del Consejo Territorial. Y también siempre le invitamos a que la defensa territorial empiece ahí en su propio territorio. Así que organícese y si no, por lo menos, como decía la compañera, converse con sus vecinos y vecinos, discuta estos temas, porque más allá de los temores que también transmite el capitalismo, la hegemonía con cualquier cosa, particularmente con el cambio climático y con la crisis que estamos viviendo en cuanto a biodiversidad, ellos la van a ocupar desde el punto de vista de restablecer los miedos. Nosotros tenemos que vivir esos procesos de crisis en función de reorganizarnos y generar fuerzas para que sobrevivan todas las especies, incluyéndonos a nosotros mismos. Ahora vamos a dejarle ahí con René, con nuestra siguiente entrevista, que viene el Escabris aquí de Entre Cerros, con quienes ya hemos hablado antes, así que un gusto presentarles aquí de nuevo. Sí, porque aquí estamos en el Aire Puro 802, en vivo y en directo por la Radio Placeres, en la izquierda del dial, 87.7 FM. Estuvimos con María, que es parte de la organización del séptimo encuentro territorial por la Reserva de la Biósfera Campana Peñuela. Estuvimos con Paula, del territorio de la Coordinadora de Defensa Aconcagua. Estuvimos con el Coordinador Nacional de Reservas de la Biósfera, Ricardo Quilaqueo, y ahora estamos con Nano y Nacho, que son, y Cata, que son parte de la comunidad Entre Cerros. 803 me corrigen acá en el Aire Puro, me estaba comiendo una semana. Buenas tardes, estimada compañera, estimados compañeros, ¿cómo están? ¿Qué impresión les deja la primera consulta para todos? Es la misma. ¿Qué impresión les deja este encuentro, este séptimo encuentro? Muy emocionante ver que las luchas son muy similares en los distintos territorios. No simplemente nos une la lucha a la defensa, sino que nos une un mismo ecosistema, y conocer tantas experiencias diversas y enriquecedoras ha sido tremendo. Sí, bueno, yo la verdad es que igual me siento bien contenido en este espacio. Agradezco mucho poder participar. También me quedo con algo vibrando, igual es que hay muchos territorios en conflicto actualmente, y en común creo que tenemos que promover que sostenemos las luchas con nuestros cuerpos, tenemos que cuidarnos, y me encanta que eso sea algo que está en el discurso de otros territorios también, que estamos todos en esta. ¿Y usted, estimada, qué opina de lo que se está viviendo acá en este séptimo encuentro? Buenas, chiquillos. Gracias primero que nada por la invitación, por el espacio, como siempre. Aguante la placeres. Bueno, yo soy del Consejo igual, soy parte del grupo organizador. Así, entonces estamos contentos igual de momento. Estaba difícil igual la convocatoria porque son 3 días, un espacio público abierto, que de repente dificulta un poco en relación a otros encuentros que han sido en espacios más cerrados y más seguros. Pero creo que ahí, escuchando también a los chiquillos, creo que se está logrando el objetivo de precisamente apañarnos, esperanzarnos y contenernos en estos tiempos que están difíciles igual. Que están fachos, en tiempos tan fascistas. Entre Cerro, ¿en qué está la lucha que están dando hace harto tiempo? Para que pongan en contexto a quienes estén escuchando, recordando que hay gente que está escuchando ahora en vivo, pero este espacio se retransmite por otras varias radios comunitarias más. Nacho, ¿en qué está Entre Cerro? Bueno, para contextualizar a toda la gente que nos pueda estar escuchando, somos Entre Cerro, somos una organización ambiental comunitaria de vecinos, vecinas, vecines, autoconvocadas de Miraflores Alto, Villa Dulce, Villa Dulce Norte, Villa Dulce Crab, Limonares. Y hoy día estamos en una situación conflictiva. Nosotros nos hemos caracterizado por buscar el promover conciencia ambiental en nuestro territorio a través de la articulación con otras organizaciones, a través del reconocimiento in situ de la riqueza natural que habitamos. Y hoy día estamos en un conflicto que nos lleva como a una fractura en nuestro propio territorio. Nosotros siempre hemos luchado desde este discurso, somos vecinos, somos habitantes de un mismo espacio, y en este espacio también hay distintos intereses respecto a cómo se vive lo que nosotros llamamos el cerrito, el humedal, el bosque esclerófilo. Quizás Nano aquí podría complementar un poco más respecto a esta situación complicada que hoy día nos toca vivir. La situación es que el año 2000 se forma un comité de vivienda de nuestras propias vecinas que tienen una real necesidad de vivienda. El año 2002, en marzo, el plan regulador cambia y establece este cerro, este humedal, como un espacio de conservación, como un gran parque, al igual que el Jardín Botánico, que Sausalito, que la Quinta Vergara. Y 5 meses después, en agosto, Minbu les vende el terreno, un terreno donde se prohíbe la construcción de vivienda, al comité de vivienda de nuestras vecinas. Identifican este error y ellos lo definen como un error de graficación involuntario. Es decir, asumen que cometieron un error, pero en vez que indemnizar por el error, en vez que pedir disculpas por este error, en vez que buscar una alternativa de solución por este error, se cuelgan de una ley de Pinochet, del DFL 458, que le permite al mismo interpretar como ellos quieran el plan regulador. Es pasar por encima de las leyes. Entonces, le juegan con la esperanza, con el deseo, la necesidad de vivienda de estas vecinas. No son capaces de asumir el error, de buscar una alternativa. Van a construir sobre un humedal una obra que muy probable que se pueda paralizar, porque es inviable construir. Son 160 vecinas, pero nosotros como organización tenemos el respaldo de más de 220 vecinas y vecinos que están preocupadas por que esta construcción afecte al cauce del humedal, un humedal que hay un tremendo vínculo de la población con este humedal, ya que esta población se comienza a construir el año 63, el año 66 se va a entregar, pero el año 65, un año antes, hay un tremendo terremoto, se caen muchas casas, los vecinos se van a habitar sus casas antes de que las entreguen, entre todas están construyendo, terminando sus viviendas sin agua. Entonces, desde la fundación de nuestra población, el vínculo con el humedal, que era su fuente de abastecimiento para cocinar, para bañarse, para divertirse, para alimentarse, ahora está en peligro. Me recordó harto a la gente de Reñaca Alto, con también una lucha muy similar de defender el territorio de la expansión inmobiliaria, justamente por esto, porque les entrega alimentación, les entrega resguardo, les entrega un espacio de encuentro súper importante. Y actualmente, tú hiciste el contexto histórico, actualmente, ¿en qué está la situación del conflicto? Fue re fácil así, la cagué, pero sigo con el error. O sea, como ¿en qué están actualmente? Bueno, yo creo que hay hartas aristas de este conflicto en la actualidad. Hoy día estamos por petición, mira, complementando un poco lo que decía Nano, somos un montón de vecinos que estamos preocupados por esto, poniendo la discusión en la mesa con las autoridades, pero también somos un montón de organizaciones que de distintas maneras ocupamos y nos preocupamos del espacio. Nosotros ya llevamos un tiempo entablando reuniones por lobby, tratando de sacudir un poco la discusión a nivel de autoridad, y exigimos a Mimbu que se hiciera cargo con establecer una mesa intersectorial de diálogo para poder trabajar este conflicto. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Ninguna autoridad puede decir que no le dijimos que iba a generarse el tipo de fractura que se está generando acá. Entonces, en eso hemos estado. Hemos llevado algunas mesas de diálogo en presencia del Comité Habitacional, Serviu, Mimbu y actualmente Ministerio de Medio Ambiente y el municipio de Viña, para poder dilucidar algún tipo de alternativa. Eso por un lado. Y por otro lado, estamos siendo víctimas directas de la instrumentalización de políticos de derecha, operadores políticos. Andrés Longton salió ya esta semana mencionando varias veces, reduciendo nuestra figura de vecinos y vecinas netamente ambientalistas, radicalizados, que somos un grupo minoritario, ecoterroristas, que nos tomamos el espacio, un espacio que según ellos está cercado hace 23 años. Y no es así. Nosotros hacemos uso del cerro. El cerro es mucho más grande que solamente el terreno en que se vendió a este comité. Nosotros hacemos ingreso por un cortafuegos para poder acceder al resto del cerro de manera inclusiva, porque tenemos un trabajo intergeneracional. A propósito de este mismo sujeto que nos cuestiona por fondos públicos, que nos liga un poco como a esta lógica del caso Fundaciones. Sí, está de moda, le están sacando pero partido completamente y están empezando a cuestionar absolutamente todo, incluso lo que tiene que ver con medio ambiente. Exacto, como necesitamos súper aclarar esto, porque somos una organización social. La única manera de poder financiar lo que hacemos es a través de fondos concursables. O sea, que viene esta figura política que toda su vida ha sustentado su trabajo con plata del Estado, plata de todos los chilenos, a cuestionar esto de una organización social como la nuestra. Que pedimos colaboración con una fundación que trabaja a nivel regional, con la adultez mayor, con las personas mayores, que se dispuso, aquí Nano me va a complementar, a poder enseñarnos. Claro, el sector en donde nosotros articulamos, el sector de Agua Dulce, es el segundo sector de Viña del Mar con más personas mayores de la comuna. Primero Gómez Carreño, luego Villa Dulce. Entonces nosotros, en nuestras actividades, que son caminatas guiadas, tratamos de llevar, porque hay muchas personas mayores que les cuesta llegar al fondo de la quebrada, por las dificultades del terreno y un montón de cosas. Entonces tratamos de llevar el fondo de la quebrada a la comunidad a través de murales y asesorarnos con esta fundación, que es la Fundación de Apoyo a las Personas Mayores, que han trabajado con 31 de las 38 comunas de la región. Una fundación con mucha experiencia en el trabajo con personas mayores, y nosotros queremos fortalecer nuestro trabajo con personas mayores, por eso que contactamos a esta fundación, no por ocupar su personalidad jurídica, sino que por asesorarnos, por hacer un trabajo articulado con personas expertas y con experiencia en el tema. Aparte que dentro de la lógica de envejecimiento activo, que es súper importante para la tercera edad, el vínculo con los espacios de la naturaleza, por lo que implica en salud mental, en salud física, en salud cognitiva, es súper importante. Y ahora viene un diputado a aprovecharse de todas las noticias de la Fundación Democracia Vive y hacer una... porque se preocupan solo de las fundaciones de sus rivales políticos, porque están llenos de conflictos de interés en otras regiones, incluso no me cabe la menor duda que en esta región igual. Actualmente, ¿cuáles son las herramientas que se están utilizando para seguir resguardando este entorno? Y como tú dijiste, con estas mesas intersectoriales, para buscar también una alternativa para las personas a las que se beneficiarían con estas viviendas que se van a hacer. Primero que todo, nosotros junto con el mismo Mimbu y con el Serviu buscamos una alternativa para estas familias y la encontramos. Hay un terreno que se llama Lote R, que queda a 2 minutos del terreno donde quieren construir, que el cerro ya está cortado, no hay bosque nativo, no hay humedales, está listo para construir. Entonces, y de hecho, como nosotros le presentamos esta alternativa, el mismo ya está dentro del banco de suelos, se puede comenzar a construir prontamente. Pero ellos no lo ven como una alternativa, simplemente tomaron nuestra propuesta como, qué bueno, voy a seguir construyendo ahí entonces. Como que esa es la segunda etapa. Esa así es la segunda, exactamente. En vez de la lógica de la alternativa y resguardar el humedal, y hacen un desconocimiento de todos los ejemplos que tenemos del último tiempo con las lluvias que se vinieron en el invierno, de lo que pasa cuando uno construye en humedales, en dunas, como lo del edificio Kandinsky Thomas. A pesar de todo eso, elementos reales y fehacientes siguen insistiendo en esa lógica. Sí, junto con potenciar esta propuesta alternativa, porque nosotros queremos que nuestras vecinas que llevan 23 años luchando por su vivienda, que tengan su vivienda, pero que tengan una vivienda digna, no una vivienda con hongos, con ratones, con plagas, que se les mojen, que tengan socavones, frío por la misma humedad. Y junto con potenciar esta alternativa, nosotros estamos potenciando lo que es mejorando lo que es nuestras caminatas, invitando a las vecinas, y no solamente a las vecinas del sector colindante a La Quebrada, sino que a toda la comuna de Viña del Mar y de la región de Valparaíso, a que conozcan este espacio, que es uno de los 7 grandes parques de la ciudad de Viña del Mar. Como les decíamos, tiene el mismo uso de suelo que la Quinta Vergara, que el Jardín Botánico Nacional, pero que nunca ha tenido ni un peso de inversión. Este proyecto que nosotros nos adjudicamos junto a la Fundación de las Personas Mayores es la primera inversión pública que se le hace en este espacio. Oye, y además se está haciendo también un recurso contra el diputado y las acciones que ha desarrollado él en particular, para entender también esa acción desde lo legal para defenderse. Bueno, no es contra el diputado en particular, digamos, porque eso fue posterior. Lo que sí hicimos con los chiquillos fue judicializar a través de un recurso de protección, precisamente porque, como dicen ellos, muchas veces instaron a la autoridad a formar una mesa, a ser escuchados, y bueno, ante la ausencia de ser escuchados, lamentablemente hay que llegar a la instancia que es judicializar, para que se muevan, ¿no? Y para que finalmente sí generen la mesa. O sea, este recurso lo que busca es eso, como es dejar sin efecto el permiso de obra. Se generen... Es dejar sin efecto el permiso de obra que autoriza la construcción de los edificios. Porque se está autorizando sobre un uso de suelo que no está permitido por el plan regulador comunal, y porque la consulta de pertinencia no consideró el hecho que hubiese un humedal y por tanto está diciendo que no tiene que ingresar al sistema de estudio de impacto ambiental. Esos son los objetivos del recurso. Y es a raíz de eso que, bueno, la Corte admitió el recurso a tramitación, ordenó informar a todos los recurridos, ya va a un listado grande de instituciones que mandamos a informar. Y de ahí se generó todo este revuelo también con London y con todos los amedrentamientos de los que han sido víctimas los chiquillos, con poner en tela de juicio que se hayan ganado un FNDR, con poner en tela de juicio sus pegas, ¿cachai? Cuando, bueno, la defensa ambiental puede ejercerla cualquier persona, digamos, independiente de dónde se desenvuelva. Y eso, estamos en eso, se admitió hace poquito el RP, están recién informando los servicios, falta de hecho que informe el Ministerio de Medio Ambiente, de ahí se vienen los alegatos y de ahí se va a dictar sentencia. De ahí vamos a apelar a la Suprema si nos va mal. Así que queda todavía, pero yo, no sé, algo de experiencia tengo y siento que en este recurso, como no me ha pasado en otros, se han convocado un montón de mesas, se han presionado harto a los chiquillos. Siento que hay que los institucionales saben que lo hicieron mal y que metieron la pata de manera gigante y se están tirando la pelota entre ellos para taparse finalmente, pero eso, yo siento que hay un movimiento que no se da siempre en los recursos, que igual es interesante y que a mí me tiene esperanzada dentro de todo lo fome que es. Oye, ¿y el municipio qué pito toca acá? ¿Se pone al lado del Mimbu, al lado del Longton, o se pone al lado de la comunidad que está defendiendo un sector natural por salud mental, por salud ecosistémica y un poco por lo que significan los humedales y los bosques para la naturaleza? Bueno, el municipio, la ley de humedales faculta exclusivamente al municipio a levantar el informe de declaración de humedal. Entonces, el municipio ha hecho este informe, ya fue admisible, ya fue el expediente ya fue publicado en el Diario Oficial, que fue admisible, es decir, pasó ya por los filtros básicos de evaluación de un humedal según el convenio de Ramsar de 1971 y que ha sido ratificado por Chile durante diversos años. Pero así como piensan los humedales, también tiene que pensar en nuestras vecinas también, que llevan 23 años esperando su vivienda. Entonces, el municipio se ha mantenido neutro, pero no neutro desde el silencio, sino que el mismo municipio convoca a esta mesa intersectorial que nosotros veníamos por mucho tiempo pidiendo, que Mimbu se había comprometido a levantar y que nunca hizo. Nos convoca a Serviu, convoca al Seremi de Medio Ambiente, al Comité, a nosotras, al gobierno regional también, para que todos escuchen las distintas posturas, los distintos intereses y ver de qué manera encontramos una alternativa. Pero el gran problema es que este comité, el Comité de Vivienda Vía Dulce 2000, como ya tiene el proyecto aprobado, ya tiene los recursos aprobados, ya tiene los permisos del DOM, el tránsfugo DOM, que está siendo cuestionado actualmente. El Ventura que le dicen. Este comité, y con ellos nos ven a nosotros como sus enemigos. Como que nosotros somos los que estamos paralizando la obra, pero es el Estado, es la ley que le está fallando. Y este político Longton está metiendo cizaña y diciendo y potenciando como la figura atacando contra la alcaldía y contra nosotros como los responsables de la paralización de la obra. Pero acá es el Estado el que la ha abandonado, el que la lleva 23 años paralizando su construcción y jugando con sus sueños. Y ahora quiero ser transparente porque yo no sé que no estoy haciendo nada malo. Yo soy funcionario del municipio, llevo 3 años trabajando en el municipio, pero a mí no me contrataron por ser un activista ambiental. Yo esto lo hago fuera de mi horario laboral. Longton está explotando esto, atacándome a mí, atacando a mi compañero, atacando a la alcaldesa, porque él es del Distrito 6. Y esto está ocurriendo en el Distrito 7. Él está apoyando hacia una campaña senatorial. Y está atacando políticamente para poder sacar crédito político y sacar votos. Y nosotros hemos cuidado este proceso, nosotros queremos a nuestras vecinas, queremos que tengan su vivienda, pero queremos que tengan vivienda digna. Y este tipo, todo este trabajo que nosotros hemos hecho con cariño, con respeto a nuestras vecinas, a pesar de que nos vean como su enemigo, que nos insulten, que nos amenacen, nosotros siempre las vamos a querer y las vamos a querer mucho. Pero este tipo está tensionando este espacio, está tensionando este conflicto. Como les decía, yo soy funcionario del municipio, pero el municipio ha mantenido la objetividad, el buscar la resolución, el buscar una solución a este conflicto. Como les decía, según el acuerdo de Escazú, yo nunca he ocupado mi rol municipal en esto. Yo siempre lo hago fuera de mis horarios laborales, usando mis vacaciones, siempre después de las 5:30, después del horario laboral. ¿Por qué estoy diciendo esto? Lo estoy diciendo en público, es porque no tengo miedo y no tendría por qué tener miedo de expresarme como un ambientalista fuera por estar haciendo algo bien, por el beneficio no simplemente de la comunidad, sino que por el beneficio del planeta. Ser ambientalista, expresarte fuera de tu horario laboral, no te hace un criminal, no te hace un terrorista, no tienes por qué estar amenazado ni que te estén insultando, ni que te estén amedrentando. Por expresar lo que tú sientes, y no lo que simplemente tú sientes, sino que por el apoyo que tú tienes de tu comunidad. Tenemos más de 220 firmas de vecinas, de vecinos. Un gran ejemplo es la vecina Sonia, una vecina de 75 años, que cuando nosotros comenzó a acompañarnos en sus caminatas, ella comenzó a ir a las caminatas. Está en 3 grupos de trekking gracias a nuestro acompañamiento. Ama la caminata, ama el bosque. Y eso es lo que estamos apuntando, a que se haga esto con miles de vecinas, con todos los vecinos y vecinas de Viña del Mar, que conozcan este espacio como uno de los grandes parques de la ciudad de Viña del Mar y que tenga la inversión que necesita. Excelente, estimado. Palabras finales, mensajes que quieran dar, compartir las redes sociales para la gente que esté escuchando y que siga un poco todo lo que está pasando con este conflicto y con las distintas acciones que desarrollan ustedes en el territorio. Nos pueden encontrar en Facebook como Pulmón Verde Entre Cerros, en Instagram también como pulmónverde.entrecerros. invitarla en nuestras mismas redes sociales. Vamos a estar invitando a la comunidad de Viña del Mar y de cualquier región a acompañarnos, a conocer la naturaleza, porque eso es el humedal. Como le decía mi compañero Nacho, tenemos no simplemente la firma de 220 vecinas y vecinos, sino que tenemos una articulación con juntas de vecinos, con la Unión Comunal de Viña Oriente, y estamos protegiendo este espacio. Y invitar a toda esta comunidad, porque esto es lo que hace un humedal. Un humedal es un espacio de encuentro, y no simplemente un encuentro de la biodiversidad, de las aves, de la fauna, de la flora, de la funga, sino que también un encuentro de las personas, un encuentro de las aguas y un encuentro con la ciencia también. Súper, muchas gracias. Palabras finales, estimado, que quiera dar algún mensaje. Quiero dar un mensaje a mis vecinas del comité, que en este momento igual estoy súper emocionado, porque ha sido difícil sostener esto, no siempre lo hemos hecho desde el cariño, y quiero decirles que de verdad lamentamos mucho que la autoridad sea tan irresponsable y tenga tan poca ética, que no sea capaz de hablar de los riesgos de construir estos espacios y que fomente la mentira. Yo creo que hoy día estas mesas de diálogo son un hecho histórico en nuestra ciudad, en nuestra población. Nunca se va a olvidar en Villa Dulce lo que Servio, lo que Mimbo va a terminar acá. Y si siguen con su idea y si lo llevan a cabo, van a tener que hacerse responsables del daño que van a provocar. Ahora estamos a tiempo porque no han construido y está la posibilidad. Llevamos nosotros 4 años en esta organización levantando este tipo de demanda, pero la historia de Villa Dulce, el 2017 se movilizó contra este tipo de acciones, con la devastación de nuestro territorio en los 90, el 2003 y en su origen en el 60. Entonces la población no es ajena a lo que ocurre, y no puede ser que devasten a costa de todo sin responsabilidad alguna. Como esos errores que cometieron tienen que repararse, y no es la forma en la que están apuntando. Que los errores no se transformen en horrores, entonces. Exacto. Y que el sueño de la vivienda no se construya en una, no se convierta en una pesadilla. Cuando el Estado comete errores, la responsabilidad es hacerse responsable, pedir disculpas, indemnizar y buscar una alternativa de solución. Acá lo que el Estado estaba haciendo, y que la Seremi de Mimbu, Belén Paredes, junto con Ingrid Hidalgo del programa de emergencia habitacional, están validando el uso de una ley de Pinochet, el DFL 458, para pasar por encima del plan regulador y construir en un espacio donde está prohibida la construcción de vivienda. Muchas gracias, compañeros, compañera. Ustedes saben, Aire Puro, Radio Placeres, siempre al servicio del trabajo que están haciendo, así que cuando quieran, ¿ya? Gracias. A ustedes. Placer, aguante. Y mi respeto, igual admiración ahí a toda la lucha que están dando los chiquillos. Ahí la gente que mande el amorcito, el Nehuen, todo lo que necesita ahí para seguir en la lucha y que salga todo como esperamos. Y ahí con la reserva de la biosfera igual. A las vecinas igual, a no esperar a que llegue la máquina. A movilizarnos, a activarnos. Entendíamos que es complejo para ellas, porque nosotros no estamos contra nuestras mismas vecinas, estamos contra el Mimbu, contra el Servio, aunque esto nos tensione y nos ponga en conflicto con nuestra amiga, con nuestra vecina, con nuestra compañera del colegio, etcétera, se puede luchar contra esto, porque nosotros lo hemos hecho así siempre desde el cariño, desde el abrazar, desde el cuidarnos. Muchas gracias, Nacho, Nano, un abrazo para usted y fuerza en la lucha, que siempre es larga, pero siempre hay que seguir dándola. Un abrazo. Sí, gracias, Cata, también por las palabras y por los recursos. Una parte de la lucha muy importante es que comprendamos el derecho en esas instancias, que son muy complejas, muy difíciles, que todo lo respeto y muchas gracias, compa. Nos vamos a ir con una canción de Los Prisioneros. Esto se llama Ultraderecha, como porque desde ahí yo creo que viene la estupidez humana, pero bueno, usted puede tener otra mirada a propósito de la izquierda y derecha, pero yo soy creo a la antigua, así que ahí tenemos a Los Prisioneros, compas, que estén bien. Esto es Aire Puro. Vende el Estado. Estás escuchando Aire Puro. Estamos de vuelta aquí en el Aire Puro 803, compañeros, compañeras y compañeres. Les invitamos nuevamente a que se venga para acá, para la Plaza Cívica. Aquí están ocurriendo conversatorios, presentación de distintas instancias de lucha territorial. Y bueno, nuestros procesos comunitarios que vamos como caracol, de a poquito, pero con toda la fuerza para llegar hasta donde tenemos que llegar. Ahora el compañero René nos va a traer la siguiente y última entrevista de este especial, la Reserva de la Biosfera. Especial séptimo encuentro de la Reserva de la Biosfera. Son varias las comunidades, nos gustaría hacer un especial de 4 horas, pero bueno, no nos da mucho el tiempo para eso, pero sí nos da el tiempo para hablar con otros de los territorios que son parte de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuela, que acá estamos situándonos ya más por el lado del sector de Los Pinos, en Quilpué, recordado porque hubo un incendio hace algún tiempo, pero la misma comunidad salió a recuperar el espacio. Y ahora nos van a decir un poco, es una zona de amortiguación por lo que nos comentaban de la reserva y tiene una serie de peligros y de conflictividades que pone en riesgo el trabajo que están haciendo ustedes y el resguardo de los ecosistemas que hay en ese territorio. Carlos y Lion Nativo, bienvenidos en la Radio Placeres. Gracias. Ahora sí, el Santuario de la Naturaleza del Valle del Margamarga, que estamos intentando que se declare como área protegida, está en la zona de amortiguación de la transición de la Reserva de la Biosfera. Es un área importante de bosque esclerófilo costero, en donde tenemos identificadas como organización más de 600 especies, con más del 50% de especies nativas, con algún grado de conservación. Entonces, importante creemos el proteger esta área. Como amenazas, el tema del incendio que mencionabas tú, ¿cierto? Y lo que propició la activación de la comunidad para la protección desde distintos ámbitos, distintos focos, entre reforestaciones, concienciación ambiental, caminata interpretativa de esta flora y fauna y fungi del sector. Sí, estamos ahí en el sector sur de Quilpué, en el Parque Los Pinos y en Poza Larga con diferentes organizaciones activando en esos sectores y toda esta parte es parte del santuario que se está protegiendo y parte de la Reserva de la Biosfera. Y también ahí, por ejemplo, está la presencia de Sopraval saqueando el estero Las Palmas, que es tributario del Margamarga y que está en un costado del Apucharahuecho, que queda a un costado también de Peñuelas y del Ceniza, y desde donde viene el agua para las quebradas de los Palmares, del Cancán, y que todas tributan hacia el Margamarga. Ahí hemos encontrado especies que están en peligro de extinción, como nos puede aportar aquí Carlos. Sí, ahí hay una de las amenazas es una proyección de unas carreteras que fragmentan las carreteras como trabajan acá en Chile y que están, ¿cómo se llama?, proyectadas por el MOP. Son carreteras que fragmentan el territorio. Una es una de las amenazas, la fragmentación misma, porque limita el tránsito de las especies nativas. Se sabe que que en Peñuela, cierto, es parte del tránsito del puma. Hay presencia de gato guiña, hay presencia de gato colo-colo, entonces con estas carreteras se fragmenta y se dificulta el traspaso de ellos. Y muchas muertes después pasan con la ocurrencia de estas carreteras. Totalmente, de hecho la carretera misma están emplazadas sobre terrenos donde hay presencia de canelos, de maquis, de itigu, que es una especie, una Mirce Eugenia, que en la página del Ministerio del Medio Ambiente tiene 10 sitios declarados, 11 sitios, y dice expresamente que si se elimina uno más de esos sitios pasa a estar en peligro de extinción esa especie. Entonces las carreteras están puestas sobre una quebrada importante en presencia del itibú. Entonces esa, si es que el MOB, o sea, se quiere hacer responsable de, la, de, de declarar en peligro de extinción. Si se construyen las carreteras, va a extinguir a algunas especies. Claro, especie, que es que vendrían siendo el Prembal y vendría siendo como la ruta periférica al paraíso. Esas son las que están amenazantes. Por un costado del Charahuecho, que pasa por esas quebradas de alta conservación, y para el lado norte de Quilpué, también, que quieren pasar esas mismas carreteras con su fin extractivista, obviamente. Claro. ¿Y cuáles son las acciones para evitar que ocurra eso que están haciendo ahora? Bueno, primero visibilizar, porque antes no, como esto siempre pasan, siempre toman sus acuerdos por debajo, ¿cierto? Y no se visibilizan hasta cuando ya están metiendo máquinas y ya están destruyendo. Entonces, primero es visibilizar, y bueno, agradecemos el espacio, ¿cierto?, que está visibilizando esta problemática. Lo otro es realizar un reestudio, ¿cierto?, de lo que es el Prembal mismo, generando nuevos lugares a lo mejor de paso de la carretera, y más que de repente el paso de la carretera, que no es una solución a los problemas viales, ¿cierto?, es generar otras formas de tránsito, fomentar o mejorar el transporte público, fomentar el uso de las de ciclovías, porque claro, hay toda una planificación para carreteras. Aún no hay una planificación para ciclovías que conecte todas las comunas, ¿cierto?, en donde se pueda ver. Hay mucha gente que transita en bicicleta y que le gustaría transitar desde el interior de Villa Alemana, desde Quilpué, llegar a Viña, a Valparaíso, que son lugares de trabajo. No existe una planificación para eso. Entonces, como buscar otras alternativas de vía movimiento, el tema de la electromovilidad también, que se podría beneficiado por las ciclovías. Hablo de electromovilidad, no de automóvil eléctrico, sino que de esto, los scooters o bicicletas eléctricas, que también está muy está saliendo ahora. Entonces, fomentar el uso de eso, y con esto no se está fomentando, al contrario. No se ven alternativas, solo individualizar el transporte, porque esto beneficia a los que tienen auto y a los que quieren abaratar sus tiempos o agotar sus tiempos. El tema es que tampoco es una solución, porque al final inyectan más vehículos a la ciudad. Claro. Al final se dice que las carreteras te llevan más rápido de un taco a otro taco, así que tampoco es la solución a... Qué buen nombre. Claro, igual hemos visto que, por ejemplo, con el Tronca al Sur, el avance de las viviendas en Toma y la inmobiliaria, como una manera de ir devastando el territorio, y así como hemos visto en todos lados, cuando se instala una carretera ocurre esa, claro, no es solo el impacto, peligro de la carretera, sino que lo que trae consigo esa carretera sin planificación. De hecho, también por eso también hacemos pedimos una revisión al Prembal, porque todas las quebradas que están aledañas a lo que es el Palmar El Salto están en el Prembal como zona de expansión urbana. Entonces hay que estar atento ahí. Pues si llega una carretera, claro, va a haber una carretera, va a haber un acceso, y va a haber lo que mencionaba con la expansión inmobiliaria. Claro, generan devastación. Hay mucha orquídea, este tiempo es de la orquídea, ¿no? Toda esta parte del segundo semestre del año es de orquídea, y muchas de las 72 que se han identificado, solo hay 11 que están con evaluación de saber en qué estado de conservación están, y aquí salen muchas que no tienen estudio. Y nosotros tenemos muchos registros, que llevamos varios años haciendo esos registros con el iNaturalist, que es como de científico urbano, como ciencia ciudadana. Sí, ciencia ciudadana. Como también impulsamos eso, ¿no? Que la gente vaya, que recorra el territorio, que recorra los cerros, que conozca las quebradas, que en base a la autoeducación y a lo autodidacta uno vaya sabiendo más de los hongos y de este territorio. Hay cosas que salen aquí nomás, el nivel de endemismo es súper alto. Entonces sí, hay que darle valor a eso. Con la educación ambiental, que tenemos programas en Quilpué que se están implementando en los colegios, y está muy interesante lo que está generando, ¿no? ¿Cachai? Los niños teniendo guías de campo, los niños sabiendo identificar plantas, eso le da otro matiz al lugar donde vivimos, que se ha destrozado, que se ha devastado sin saber realmente lo que hay. Uh-huh. Se ha primero instalado y después se ha preguntado hoy qué era este lugar, ¿no? Y bueno, y eso también en términos de esta emergencia climática, ¿cierto? Que se habla ahora, ya pasó de cambio climático a la emergencia climática. Y a la ebullición, ya no es el calentamiento. Está muy hirviendo, claro. Entonces, la detención del avance del desierto, estamos en una zona en donde es... el desierto ya está acá casi, lo tenemos ahí en la puerta, o sea, está acá en Petorca, está en La Ligua, ya no es la cuarta región, cierto, zona desértica, sino que es acá, la quinta región ya está ingresando. Entonces, como la detención a eso, porque también nos estamos secando, nos estamos hirviendo, nos estamos secando, cierto, porque la sequía continúa, más que la sequía sabemos que también es un saqueo. Entonces, como continuar con este avance extractivista que nos sigue secando y nos sigue eliminando especies que nos controlan, nos regulan climáticamente, ¿cierto? Sabemos que el bosque atrae el agua, atrae la lluvia, si lo seguimos devastando, menos agua. Entonces es como que importante. Claro. Chiquillos, uy, conversaríamos tanto más, pero miren, pónganos en contacto cuáles son las redes sociales que la gente que esté escuchando para ahondar en el tema, para vincularse con ustedes, si alguien quisiera aportar, porque son todas las disciplinas pueden aportar, el arte, la ciencia, totalmente, la tecnología, en fin, las coordenadas para estar en contacto, y claramente vamos a seguir entrevistándolos más adelante y siempre cuenten con la Radio Placer y el Aire Puro para eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros activamos como Acción Barrial, pueden seguir en Instagram o en Facebook, Acción Barrial y Parque Natural Cerro Los Pinos. Claro, y nos pueden encontrar ahí con el hashtag Escuelita de la Biodiversidad, que son el grupo con el que caminamos y con el que recorremos el territorio, todo este territorio Picunmapu. Nos puede ahí encontrar en ama.keipuwe también, que es con quien activamos en Poza Larga, en La Botica también, ahí tenemos buena información. Y bueno, en la zona norte de Quilpué también hay una alianza ahí que también puede encontrar mucha información. Hay mucha gente activada, hay mucha gente autodidacta que está manejando buena información de este lugar específico y... Bueno, súmense. Eso, destacar de lo último, a lo mejor, no sé, esto de transdisciplinaridad que existe acá en las organizaciones, ¿cierto? La institución tiene a todos sus expertos, tiene a todos sus PhD, magíster y todo. Nosotros tenemos dueñas de casa, tenemos estudiantes de enseñanza básica. Diálogo de saberes. Claro, entonces tenemos ahí un conocimiento del territorio que ya se quisiera la institución para poder generar sus planes, porque como lo están haciendo no va bien. De hecho, el Transantiago lo hicieron doctores en transporte y quedó la caca, pues. Cuando no están vinculados con las comunidades, con los territorios, con quienes viven, las situaciones son políticas que caen en un pozo. Y no solo la comunidad humana, también hablamos de las comunidades de las especies benéficamente no humanas, en donde sabemos que el zorro sabe, el cururo sabe, el puma sabe lo que está pasando en el territorio. Entonces, si no estamos pendientes de lo que también nos están diciendo ellos, estamos... Como una plantita cuando sabe que le falta el agua, nos da sus mensajes. Totalmente, y se adelanta. Ahora se sabe que está adelantado, hay un cambio climático. Sabemos que las plantas están floreciendo antes de lo que era... históricamente teníamos fechas, ¿cierto? Como decía Felipe, tenemos tiempo registrando, entonces ahora se sabe que se adelanta la primavera porque hay flores que están apareciendo antes. Claro. Como decía, los zorros, las lagartijas están antes, las mariposas están antes, entonces ya se visualiza en el ecosistema este tema del cambio. Claro, y así como para ir también, quizás no lo hablamos ahora, ¿no? Pero en este lugar hay presencia de piedras tacitas, por ejemplo, donde hay existencia de hace 10.000 años, ¿no? Ancestral, arqueológico, ¿no? Y cultural. Sí, cementerios, lugares así que donde uno va y encuentra puntas de lanza, registros importantes de este territorio. Fuimos a Santo Domingo hace poco al humedal El Yali, y si pueden pasar por ahí, por el puesto, encontramos unas piedras que datan de hace 80 millones de años, que ya están petrificadas sus microorganismos ahí, y habla de la antigüedad de este territorio y que si no se le da el valor, desaparece, ¿no? Entonces, hay más importancia todavía para lo que estamos haciendo. Fundamentos no nos faltan. Chiquillos, muchas gracias por la entrevista, por el trabajo que hacen, y seguimos encontrándonos y articulándonos. Que estén muchísimas bien. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Súper. Gracias, gracias. No le apague, por favor. Ahí está. Muchas gracias, compañero. El aire puro. Muchas gracias. Aquí estamos entonces, compas. Vénganse desde donde esté. Estamos terminando, compañero. Sí. Agradecido con todas las organizaciones que han pasado por acá y que siguen activando en los distintos territorios. Como siempre decimos, con respeto, con voluntad, con compromiso, con descanso también, con ocio. conciencia, con, bueno, con todo, hay que ponerle bueno. No sé si quiere hacer unas palabras al cierre, compañero. Nah, pues feliz de estar en este espacio. Un saludo al Checho ahí en Radio Control, al Jules haciendo distintos reportes de lo que pasa en el territorio. Sigue el círculo compartiendo las distintas experiencias, las distintas actividades, y la gente puede venir a informarse de lo que hace el Parque Cintura, lo que hace la gente del MAD, lo que hace Los Pinos. Hay cosmética natural, en fin, hay una serie de cosas que podrían venir a ver para nutrir esta lucha. Un gusto, este fue Aire Puro 803 por la Radio Placeres de Valparaíso. Nos despedimos con una musiquita. Sí, ayer aquí abajo, no me acuerdo cómo se llama, de aquí para allá, para el líder para allá, por Avenida Brasil, presentaron una obra de bufones de un teatro experimental tremendo. Tremendo, cabris. Y hoy día se presentan allá en Santiago, ¿no? Sí, fue en la calle. Y fue tremendo. Contaron mucho de la historia de Colombia. Fue un viaje tremendo. Entonces, con esa idea, ¿cierto? Con lo lindo que fue, con la crítica que hicieron, tremenda también, queremos despedirnos con esta canción que es de Colombia Ska, que se llama Furrusca. Así que, La Furrusca. Así que esto fue Aire Puro, pues compas, nos estaremos viendo. Vamos a seguir transmitiendo aquí en la Radio Placero porque se vienen otras entrevistas. Que estén muy bien, un abrazo muy fuerte. Edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. De algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.